llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Super Libre. Ya es domingo, domingo 20 de diciembre de este año 2015. Uno de los últimos programas ya de este año de lucha libre aquí en Canal 58, 580 de AM. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí este domingo. Ya iniciando. Y está conmigo Steffi, la guapísima Steffi. Buenas tardes, Steffi, ¿cómo estás? Buenas tardes, empezando este bonito domingo, como ya dijiste, 20 de diciembre, y pues tristemente último programa de Super Libre. Bueno, pero último del año. Último del año. Los siguientes dos que vienen van a ser retransmisiones, estamos avisando, porque nos vamos de vacaciones. No sé si las merezcamos, pero vale, que sí nos hacen falta, ¿no? Sí, claro que sí, merecemos unas bonitas. Bueno, tú acabas de llegar, Steffi, tú deberías de venirte a transmitir aquí. No, también merezco unas vacaciones. Bueno. Se las merece, Steffi. Bueno, entonces pues nos vamos de vacaciones, es el último programa del año, pero bueno, el siguiente año regresamos con más energía, con más brillos, con más fuerza para seguir haciendo este programa que ya 7 años al aire, Steffi. Y con mucha buena vibra, por supuesto. Así es. Y muy contento de estar con ustedes, bonito y hermoso público de aquí de Super Libre, que como siempre nos acompañan cada domingo y cada 8 días, son nuestro público fiel, y pues gracias por estarnos aquí acompañando. Mándale un beso al público, Steffi. Besos a todo el público. ¿En la mejilla? Sí. En la mejilla. Bueno, y Botamán y Paco se fueron a celebrar el final de año estos días, y andaban en un bar, como no recuerdo cómo tú escuchaste. Creo que fueron a Caudillos, ¿no? ¿Caudillos? Creo, no sé. Estoy segura, pero creo ahí andan festejando aún. Andan de celebración. Yo creo que ahorita los pusieron a lavar platos por algo de la cuenta. Agarraron la fiesta, pues, desde su posada. Pero los pusieron a lavar vasos o algo así para pagar la cuenta, y ya en unos momentitos más llegan. Creo que dicen que está cerca de aquí. Yo no ubico realmente dónde esté. Pues ni yo. Pero ellos dicen. Tú no ubicas, mucho menos yo. Así es. Y bueno, pues este domingo espectacular de lucha libre. Recuerden que a las 6 tenemos transmisión en directo desde la Arena Coliseo. Y el día de hoy, pues hay buen cartel, fíjate, ya van varias semanas, Steffi, sí. En donde el domingo familiar, pues era con lucha solamente local, con puros luchadores locales. Ya van como 3-4 domingos que en la lucha estelar han estado viniendo, pues, estrellas, figuras del Consejo Mundial de México. Y bueno, eso es algo que realmente mejora la función de los domingos, la hace diferente, hace una función bien. Y bueno, ojalá que responda el público, que sí. El público esté asistiendo a la arena para ver esto, y bueno, está espectacular. Vamos, claro, a dar también, como dijiste, un domingo familiar, domingo para que usted, papá, hermano, lleves a vayas y convivas ahí un rato, te emociones, grites y saques el fuá que llevas dentro. El fuá, pues, que es el fuá, el este fuá. O sea, que toda la emoción que llevas dentro. El estrés, bueno. Bueno, vamos y a dar la carta. Sí, y también, que a ver, también recordarles los teléfonos de aquí, los de teléfonos, cabina. Claro, a ver. 36 13 27 27 y 36 13 30 88, para que te estés comunicando. Y ya sabes, comunicarte aquí en Facebook, que te estaremos atendiendo como bien lo mereces, pues, como cada 8 días que te estés comunicando aquí con nosotros. ¿Pero cómo se comunican las redes sociales? Las redes sociales, ya sea por publicaciones en una página o por mensajes. Así, la fanpage es Super Libre, que es Super Libre pegadito, así sin espacio. Y la cuenta de Facebook es Super Libre, así sin espacio. Exacto. ¿Sí? Ok, bueno, y vamos con la cartelera para este domingo. En la primera lucha, en la lucha de inicio de calentar la lona, como se dice habitualmente, pues viene por parte de los técnicos el Tapatío y Avispón Negro Junior en contra de Guerrero de la Muerte y Black Sugar. Pues bueno, un encuentro, a mí se me hacen buenos luchadores para iniciar. Buenísimos. Creo que Black Sugar con un físico impresionante, Tapatío el Charro de la Lucha Libre, y bueno, esta es la primera lucha con la cual vamos a iniciar este domingo. La siguiente lucha viene Reiko y el Divino por parte de los técnicos en contra de Demonio Rojo y el Gitano. Este Gitano, este muy buen luchador que no lo habíamos visto últimamente, pero bueno, ya está aquí el Gitano para esta segunda lucha. La tercera lucha viene el Vaquero Junior, el ídolo de Botamán, además de Rush, Vaquero Junior y el Jackie en contra de Carlos Rogi y Exterminador. Que bueno, estos dos rudos, esta dupla de rudos, Carlos Roy y Exterminador, se me hace una buena dupla, Estefi, yo creo que... Buenísima, buenísima, y creo que esta cartelera va a estar súper genial para que te animes y pues vayas a pasar un momento familiar, o tú solo, es más, no ocupas de nadie, ahí tú solo te desestresas. Así es, y luego la lucha semifinal, tenemos a Javier Cruz Jr., Nube Roja y el Alteño en contra de Sádico, Chacal y Mister Apolo. Pues esta es la lucha semifinal. Y la lucha principal, la lucha estelar, la lucha estrella, van a estar nada más y nada menos que Volador Junior y Máximo Sexy en contra de Shocker y El Terrible. Pues bueno, este cartel de la lucha estelar, pues primer nivel, Estefi, una lucha de primer nivel para... Exacto. La lucha de este domingo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener muchas entrevistas. El día del pasado jueves se realizó esta lucha homenaje, bueno, yo lo veo como homenaje también, y en apoyo para Ringo Mendoza, y bueno, fue un cartel, yo no pude asistir, tú sí fuiste, Estefi. Sí, platícame, ¿qué tal estuvo? Ahí estuvimos conviviendo con toda la gente, con Ringo. Fue una lucha espectacular, la verdad, y pues agradecer a todas las personas que asistieron a esta Arena Jalisco, a esta función, ya que pues la verdad estuvo padrísima. Y pues como dijimos, a beneficio de Ringo Mendoza, y pues agradecerles a toda la gente que nos estuvo ahí apoyando y apoyándolo a él, por supuesto. Así, también hubo una intervención ahí de Russo y Piero, creo que vi en redes sociales, ¿no? Sí, también estuvieron esos fabulosos comediantes, que la verdad hicieron un buen trabajo, hicieron reír a toda la gente un ratito, y pues nos la pasamos súper bien. Así es, mira, ya con las manos mojadas de lavar tantos vasos, y trastes. Están llegando aquí... Paco Espinosa y Botamán, bienvenido, Botamán. Gracias. ¿Qué tal la lavada de vasos? A tu vaso nos agarraron ahorita, pero bueno, ni modo. ¿Puedo pagar la cuenta? De esos, tu vaso sí me gustan. Y tu vaso y el mío. No, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. ¿Botamán está molacho? Sí, todavía. No, no estoy molacho, todavía, niño, no estoy molacho. Parece que todavía viene ahí. Todavía le grito, leí un libro de litro, un libro de litro, pero está bien, todo en orden. Ah, bueno. No, muchas gracias por iniciar el programa, Alejandro, Fanny, muchísimas gracias. Paco Espinosa, buenas tardes, bienvenido también. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya corriendo, pero llegando para Super Libre este domingo, donde pues sí, la información que vivimos este fin de semana fue pues de alguna manera también triste por la muerte del genocidio azul, que desgraciadamente pues le sucede a todo mundo, nos va a tocar, como lo decíamos con Rafa Maya. Yo platicaba con Américo Roca, el cual pues me contaba algunas anécdotas del genocidio azul. Y una de ellas que le decía Lin May en lugar de Lismark, le decía Américo Roca, y dice, pero así era de cariño, pues, porque de repente Lismark pues era una persona completamente diferente abajo del ring. Éramos rivales, éramos amigos, éramos todo, pero vaya que se siente, ¿no? Lamentablemente una pérdida, y pues a los 66 años, digo, no está tan grande como para si ya le tocaba, porque hay otros luchadores más grandes, y esperemos que, como dijo el Maya, luego se van de a tres, esperemos que ya nadie más. Sí, no, en una entrevista. ¿De tu edad, no, era mayor que yo. Poquito, casi 10 años más. No, luego nos dijo el satánico. ¿Qué tomaste hoy? ¿Qué tomé hoy, Paquito? No, no, no tomamos nada. No, la posada agua. A tu vaso, a tu vaso. La posada se prolongó. La gozada. ¿Cómo dijiste que era el bar que te dijeron que te avisaron? Caudillos, ¿no? De ahí. No, está cerrado. Nos vamos a comprar. Fíjate, viene de allá. Viene de allá. Cerrado, te engañaron. En el tejabán ese que andabas mugroso, ahí no es ese bar que tú te anunciabas. ¿Y tú, Paquito, qué tomaste? Yo no tomé nada, mijo, y vas a ver, me las vas a pagar, porque parece que me anduvieran espiando. Yo no, digo, tranquilamente, ahora sí, fue una de esas posadas tradicionales que ya ni hay. Una gozada. Llámenle fiestas decembrina, reunión de diciembre, pero una posada donde es el puro... Borrachera de diciembre podría ser mejor, más apropiado. ¿Quién no saca chelas? De las chelas, ya anda como... ¿Gracielas? Haciéndose sus ademanes, y decirle a la gente que pues sí, realmente el jueves estuvimos... De plácemes ahí con Ringo Mendoza, muy emocionado, el profe. Ojalá y este domingo llegue Santa Claus por acá, mi querido Botamán, ¿recuerdas? Ah, pues dijo algo, vamos a ver si es cierto. Por favor, pues ¿a quién le vas o con quién? Sí, vamos a hablar de esa función. ¿Con quién te juntas? Ya estuvieron comentando aquí Alejandro y Fanny. Vamos paso a paso, tenemos una entrevista con Cien Caras Junior que retó en su momento dado a Macabre. Ya ves que hasta la máscara quería Macabre, el duelo de máscaras. Vamos a ver qué dice Cien Caras. Un duelo que me gustó mucho y no sé. Rayman. Y un duelo que no prendió mucho. Al principio pensé que iba a seguir el gallo contra Macabre. ¿Te acuerdas? Sí, hombre. Y nomás que después ya cambiaron de rivales y ya los demás luchas ya no se buscaron. Pero buen duelo, fue hace un ratito. No, se dieron Macabre con todo. Con el gallo que ya sabemos que le atora con todos. Y digo, en el argot luchístico se da con todo a quien se enfrente. De alguna manera yo creo que eso es lo que esperábamos nosotros, ¿no? Que también incluso Javier Cruz le topara precisamente con un Macabre, un experimentado Macabre que tiene pues ya muchísimo tiempo en esto y sabe perfectamente cómo tratar a los rivales, ¿eh? Sí, la verdad que sí, muy muy buena lucha de la de Ringo Mendoza y bueno, el satánico. Y Javier Cruz, pues rapidita porque ya era bastante noche, pero bueno, al final tomó lucha, ¿no? Vamos a ser sinceros. No, digo, ya pasaba de las 11 de la noche, ¿no? Sí, cuando... ya, es ahora, digo, yo sé que los señores estos, Piero y Russo, pues sí, fueron a cooperar. Sí, lo intenté. Pero la verdad es que si quieres cooperar, pues que hagan su show aparte. Digo, bueno, no fue culpa de ellos, porque ellos se ofrecieron con Ringo y dijo que sí, pero sí. Pero para un show de esos, a la gente que vamos a la lucha, vamos a la lucha. Por eso, estoy de acuerdo, pero pues no fue culpa de ellos. Aparte, ellos no se entendía nada, la verdad es que no le entendíamos un chiste a nada. Nos acercamos un ratito ahí por el ring a ver si se entendía un poquito más. Traían micrófonos, ya sabes que exigen de todo y demás, pero no se entendía, la verdad. Sí, es que había otro sonido diferente a lo que es la Arena Jalisco, porque Dios nos libre donde haya sido el mismo, la verdad, hay que ser honestos, pero no se le entendía aún así. No, de eso estoy de acuerdo, pero bueno, lo único que le entendía yo al ruso era el ¡ay, apá! Dije, bueno, también hay que entender que bueno, la acústica de la Arena Coliseo no es propia para un espectáculo de la Arena Jalisco. No, Alex, tiene una acústica impresionante por el alto que le hicieron. Y vaya, ahora sí con ese sonido, sí se escucha bien, pero cuando le trepas para que todo mundo escuchemos, para empezar, no éramos muchos, no estaba llena la arena, pero ellos como que le pusieron aparte una, pues no sé, modularon ahí sus voces y no se escuchaba como es. No, mira, es que hablando técnicamente es muy complicado sonorizar un recinto de esas características por el techo alto, que aparte era blanco. Voy a sacar conclusiones, ¿sabes? No, que aparte la acústica, el techo de esa estatura provoca mucho eco, entonces es muy complicado todo se escuchó bien. Esa es la cosa, que todo se escuchó bien. Monitoreaban bien y se le bajaba el volumen para que no se aturdiera, y con ellos no. Con ellos le trepan, se empieza a botar el eco, le digo al del sonido, oye, en buena onda bájale, porque no, es que ellos quieren que se escuche bien. No, güey, es que no se escucha bien. O sea, ese es el problema, pues. O sea, ahí falta... Que no hay un ingeniero de audio que esté ahí completamente. Qué importante es alguien que sepa de eso. Y pues la neta es que sí, ya de repente decíamos, no, pues ya, órale, ya los vimos en la tele, los mismos chistes con las mismas viejas, en fin. Pero no se entendía y no se había nada. Yo estoy de acuerdo que no era lo apropiado que estuvieran ellos ahí, pero bueno, fueron invitados por Ringo y se ofrecieron, vuelvo a repetir. No, se les agradece, Botamán, pero como te digo, si de veras quieres apoyar a Ringo... Botamán, pues... no se te entiende el mal. ¡Ah, niños! ¡Oh, ya estamos igual! A ti tampoco, sí, y no hay acústica aquí. Y ese es el problema, que ellos, si ellos quieren regalar algo, de veras, tienen un show muy bueno. y los que ya lo hemos visto decimos, órale, pues que lo presenten en un lugar apropiado. Bueno, muy porque bien. Ahí acuérdate que había niños y se aventaban sus mentadotas de madre, que para qué te cuento. Bueno, pues sí, pues así es. Bueno, y la, se presentó Cachorro Mendoza también, lo estuvo la Araña Atómica, también luchó. ¡Ay! O sea, bueno, vamos a hablar de todo esto y más, pero antes de ir a la primera pausa, ya está aquí con, con nosotros Octavio Cortés. Bienvenido, Tavo. Sí. ¿Qué pasó, Tavo? No sé, bien malo, pero aquí estamos de regreso. No, es lo peor, Fíjate que eran la mañana y todavía seguía trabajando, recibí noticias. La y todavía las 8 de la mañana todavía no salían del trabajo. Prácticamente de ahí venimos. Un saludo a toda la banda del bar, un saludo a toda la gente. Fue la posada, así que pues. ¿Sí, para ustedes? Así que por eso vengo llegando de allí. ¿A qué hora? Pues de hecho yo pensé que iban a llegar, pensé que habían invitado. Nosotros fuimos el martes, Paquito. Sí, así, sí. Nos abandonaron. Estuvimos esperando por ahí unos sujetos, pero con salió un predicado y un verbo. Esto es terrible, ¿no? O sea, de repente ya ves que vamos los dos para el South, para allá para la casa, y pues resulta que ya no quiso regresarse. ¿Quién es este viejito? Y ya dijo, ni modo de hacer lo que se regrese este mono, solo vaya haciendo la de malas, ¿no? Pues ya no pude. Pero sí, un saludo ahí los gallos, ¿no? Un saludo a toda la gente de allá del bar. Y pues en efecto, coincido en lo de Paco. Desde si Piero y Russo querían hacer una especie de ayuda, pudieron haberse rentado una especie de show en cualquier bar, ¿no? Mejor hasta en este bar en el que trabajo yo. De alguna manera cobrar hasta un consumo y tal vez hubieran hecho una mejor aportación. Yo los hubiera pagado si hubiéramos hablado en un 100, 200. Sí, vez el staff de Super Libre hubiéramos ido a pasar un rato agradable y hubiera sido una ayuda más gratificante para Ringo Mendoza que 20 minutos en los que no se entendía nada arriba de sí, no, de eso sí estoy de acuerdo, se entendía. Y que aparte, Botamán, el problema fue que cuando el ring se friega, en la primera lucha, que ustedes decían, oye, ¿por qué prolongan? ¿Por qué no salen? Es que, si se fijan, allá está la rana metido abajo y jalándole a los polines. Se rompió el ring, de hecho, el ring se rompió. ¿De la lona? La estructura de metal se dobló en la lucha de los veteranos y ya fue bastante difícil sacar adelante la función. Aparte, comenzó Rayman tarde. Rayman casi se quebra la espalda al caer en ese lado. Comenzó tarde también. Comenzó tardísimo ese fuego. Yo que le dije a Javier, a las puras 8, Javier, porque se va a ir, y sí, mira, empezó casi 8:30. Empezó casi 8. Y se fue la luz al inicio. Se fue la luz también. No, bueno, todavía no comenzaba la función. Todavía no comenzaba, pero se fue la luz. Pero son detalles, ¿no? Son detalles que sí hay que corregir. Bueno, vamos a hablar de eso y más. Vamos a ir a la primera pausa. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Vamos a una pausa y volvemos. Les habla Canek para desearle una feliz Navidad y un próspero año 2015. Que sea mejor para todos. No lo olviden. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En el partido Nueva Alianza no solo hablamos de equidad de género, predicamos con el ejemplo. Somos 50% de mujeres participando, aportando y proponiendo para mejorar nuestro país. Es hora de incluirnos en todos los espacios en los que podemos hacer una gran diferencia. En nuestras decisiones, propuestas e iniciativas, las mujeres se escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. Siguen escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Canal 58, tu amigo Joker. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 varos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10 para tu aporte. 10 depositas sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu aporte, tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01800-5747. Consar. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 20 15 01 10 PS 02. tal, amigos y radioescuchas de Superlibre? Les habla su amiga Silueta, dejándoles mis mejores deseos para esta Navidad y que comiencen un año lleno de dicha, prosperidad y todo el éxito del mundo. Les mando un abrazo y un beso navideño. Regresamos, amigos de Superlibre, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Bueno, Paquito Espinosa y todos mis compañeros, pues una noticia triste: el Genicillo Azul murió en el miércoles o jueves, ¿cuándo fue? Fue el miércoles. Miércoles, ¿verdad? Sí, sí, subimos. Desgraciadamente, sí. Inmediatamente subimos ahí la noticia. Un día antes de lo de la función de beneficio de Ringo Mendoza, muere el Genicillo Azul. Y curiosamente, el mismo día que Blue Demon. Así es. Porque sí, es el 16 de diciembre cuando él fallece. Y casi las mismas circunstancias, fíjate, platicábamos precisamente con Rafael Maya y él nos contaba un poquito acerca de la situación, ya lo escucharemos en la entrevista, porque sí, la verdad es que fue un golpe terrible. Ellos ya venían para acá, para Guadalajara, cuando les avisaron, todo el mundo pensaba, es una broma, porque ¿cuántos no han matado? Y tú eres testigo, Octavio, ¿no? De fue en la madrugada, ¿no? Eran como las 3 de la mañana, más o menos, cuando empezó a circular la noticia en las redes sociales. Antes, que, ¿no? Como a las 12 de la noche. Yo también pensé que era broma, hasta que vi que ya eran fuentes serias las que lo afirmaban. Dije, a mí me llegó la noticia muy rápido, antes, como a las, bueno, no recuerdo la hora, pero sí temprano, no tan tarde. Pero no la podía soltar así, o sea, habría que confirmar, y ya cuando empecé a buscar y ya vi de fuentes fidedignas, entonces fue cuando ya publicamos. Sí, ahí. Es que debe de ser así, ¿no? Porque ya en una ocasión me pasó a mí con el Septiembre Negro Viga Mezcua, al cual pues ya lo habían dado de baja así y es. Fui a buscarlo a su casa. Él estaba en su puesto de tortas, era un domingo, y le digo, oiga, ¿qué pasó? Pues por ahí dice, mira, me han matado muchas veces. Uh-huh. Hay gente que me ha desaparecido de la lucha libre, hay gente que pues, me retiró desde antes de la lucha libre. Sí. Dice, entonces, ¿tú crees que ahorita no me quieran matar? Dice, pues así es esto. Pero confirmamos y era completamente la mentira. Ya le pasó también a Tony Benetto en alguna ocasión, que murió alguien que luchaba también con ese nombre. Uno de tantos también, Marcus, sí, ¿no? Sí, eso sí. Es lo malo. Exacto, uno de tantos Gran Marcus, pero al que conocemos nosotros como Gran Marcus Jr. era Tony Benetto, Tyler Asesino, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que una noticia muy triste, la del Genicillo Azul Ismark. Tengo entendido que un ataque al corazón, ¿no? Algo así. Sí, venía en el metro. Rafael Maya dice que venía de un evento también de recordar al profe Demon. Y que le pasa curiosamente, porque Demon, recordarás también que así murió también a tuvo las afueras del metro. Al salir de la estación del metro, le pega paro cardíaco y pues sí, él ya más grande que Lismar se había retirado, como yo platicaba con Américo Roca, que se había retirado por problemas en el 99, él se había retirado por problemas del cardio, problemas cardíacos, los cuales le recomendaron que ya no tuviera tanta actividad, entonces prefirió irse quedando poco a poco en el anonimato, y pues sí, hacía alguna presentación, pero ya no luchaba realmente como era. Por ahí se estuvieron sacando algunos datos, yo no quise participar dentro de la polémica que causaba el que alguna gente puso su nombre. Yo la verdad lo respeto, así como Lismar, como lo conocimos, el Geniecillo Azul, este hombre que de Guerrero, no, era de Valle de Santiago, en Oaxaca, pero que amaba prácticamente Acapulco porque allí era su sede donde él se desarrolló. Él era clavadista de la quebrada y de hecho tenía un estilo muy propio al salir en esa plancha que hacía hacia afuera, porque se elevaba bastante y hacía ese movimiento. Sí, hacía, ¿no?, el movimiento de los clavadistas cuando sueltan las antorchas ahí en Acapulco, para quien ha tenido la oportunidad de verlos en Acapulco, ¿no? Fue una pérdida muy grande. De hecho, Lismar Jr. dio unas palabras de agradecimiento y pudimos ver que está en una, bueno, no está en forma, definitivamente. Así que no, el regreso a los cuadriláteros, al menos en niveles estelares de Lismar Jr., va a tardar un poco más. Sí. Pero bueno, ya es otra cosa. Por lo pronto, Lismar Jr. agradece a todos los medios haberse preocupado, y pues una tristeza, ¿no? Un homenaje, más bien un funeral bastante emotivo. Grandes leyendas enmascaradas, por mencionarte algunos, como el Fantasma, señor. Y pues muy padre, a fin de cuentas, la manera de despedirlo del señor. Y pues una tristeza muy grande para la lucha mundial que fallezca el señor Lismar, ¿no? Sí, sí, sí. Además, recordado, hizo por ahí una película llamada El Campeón. No recuerdo el año, pero bueno, la filmaron en la Arena San Juan Pantitlán, allá en el Estado de México, donde pues él tenía sus deseos de hacer también prácticamente cine como el cine de luchadores, que ahorita ya prácticamente también se ha perdido. Ahora sí que en la historia de los anales de la lucha libre, y yo creo que eso era lo que lo tenía catalogado múltiple campeón nacional y también, vaya, un gran luchador con un peso, una estatura pues ha dado para la lucha libre. Yo creo que su hijo pues tiene la estatura, esperemos que en algún momento dado lo podamos tener en alguna entrevista para platicar acerca de pues todo lo que ha sucumbido a raíz de la muerte de su señor padre, donde lamentablemente pues así sucedió, curiosamente casi similar a lo que es Blue Demon, el demonio azul, al cual pues a la familia de Liz Mark le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Un saludo, sí, y un abrazo. Dale. Así es, y bueno, siempre es muy triste una pérdida de esta magnitud, claro, y bueno, creo que también, aparte de la tristeza y todo, es un momento también para celebrar la vida de esas personas que tanto aportaron, en este caso a la lucha libre, y que bueno, su nombre se queda grabado para siempre en la historia de la lucha libre. Sí, claro que sí, yo creo que ahí lo vamos a tener ya presente en la Arena Celestial, donde vaya programas hay allá, ¿eh? Vaya, sí, que yo creo que está mejor que aquí, ¿verdad? Sí. Este, qué triste, pero bueno. La verdad es que sí, digo, hay algunos elementos jóvenes que de repente como que se me acalambran y dice, ¿por qué cuando que fallece un luchador, primero lo mandan a la Arena Celestial y después dicen que hay mejores carteles allá? Pues fíjate quiénes se han ido. Y la verdad es que grandes, sí, estrellas, y digo, no es por demeritar el trabajo de nadie, pero esto... pues no lo queremos hacer menos, al contrario, queremos rescatarlo, queremos aquellos que gozamos con esos grandes hombres, queremos que siga la magnitud y la magia que tenía la lucha libre mexicana. Así es, algo que se está perdiendo. Bueno, ya hay quien lo trata de rescatar, pero sinceramente, pues sí estaban mejor los carteles allá. La gente que se va dejando una huella que, por desgracia, las nuevas generaciones están tardándose en igualar. Sí, y además ya se tardaron. Bueno, ya se tardaron. Saber que son tiempos diferentes, ¿no? Que es una metodología, un movimiento diferente en la sociedad, en el entorno, en todo, y que es, yo creo que más complicado ahora hacer lucha libre que antes, aunque bueno, la calidad es la calidad y esa es la misma siempre, pero creo que sí es labor de todos los que participamos en la lucha libre, pues hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y en la medida en que todos hagamos a cada quien la parte que le corresponde, pues esto irá mejorando, y creo que sí se puede sacar adelante, ¿eh? Pues ojalá que de veras Dios te oiga. Yo la veo, sinceramente las expectativas son bajas, hay que ver los carteles, hay que ver que el talento se está yendo a Estados Unidos, que eso, por un lado qué padre, ¿no? Que están triunfando, que los llaman de las empresas grandes, pero si te das cuenta también es alarmante, va a pasar lo que pasó, ¿te acuerdas a Paco Botamán en la época de los 90? Sí. Que de repente todos nuestros luchadores estrellas estaban en Estados Unidos, que en una desbandada grande se fue Rey Misterio, se fue Lismar Jr., en aquel entonces Dos Cara Jr., Nicho, Silver Kings y La Parca, y de repente Damián 666, Halloween, todos ellos estaban allá en Estados Unidos, en WWE o en WCW, sí, y de repente aquí los carteles batallaron mucho, que te gusta detener al Rey Misterio en AAA, nos ponían al novillero, o sea, sí, era una diferencia muy grande. Pero bastante, yo creo que ese era el vacío que de repente es donde a nosotros no nos gustaría que volviera a caer en ese bache la lucha libre mexicana, porque... pues mira, gente como Javier Cruz, que ya lo demostraron, satánico, que son gente que con los ojos cerrados entienden lo que es la lucha libre y saben el lenguaje que es la lucha libre, difícilmente lo vemos con otros jóvenes que de repente, no es por echarles carrilla, al contrario, es porque ellos rescaten todo esto. Uh-huh. Aparte estamos en una era tecnológica, Tavo, donde el video les ayuda bastante y ahorita hay mucha información. Así es, de hecho tal vez ese es uno de los problemas, ¿no? La gente está más acostumbrada a buscar las luchas en el YouTube o a buscarlo en las redes sociales que ir a las arenas como era antes. Mira, la gente ya no quiere... Ahí yo difiero un poquito contigo porque digo, sí, ahora hay mucha más cantidad de opciones para el entretenimiento, ¿no? Pero yo creo que nada se iguala con ver la lucha libre en vivo. Es como el cine. Verlo en vivo es mil veces diferente que ver en tu teléfono o en una tele o en lo que sea, ¿no? Los cines también están cerrando. Y la lucha libre... los cines también tiene rato que están cerrando porque la gente tiene la opción de comprar su película en 20 pesos. Pero bueno, 10 varos ya. Pero ve la diferencia que hay de una función en vivo a verla en una pantallita. O sea, no se vive, pero es abismalmente grande la diferencia. Porque el público sigue estando. Ahora que mencionas, Paco, la de Javier Cruz contra el satánico, o incluso la que estuvo abajo, la semifinal en la que vimos un agarrón enorme entre Macabre contra el gallo. El gallo. El público estaba allí, nada más, ya no está en la Arena Coliseo, ya no está en la Arena Jalisco, está nada más en unos eventos como estos, ¿no? Y es que la gente quiere ver esos duelos diferentes. Uh-huh. Yo vi a gente que tenía mucho rato que no veía. Yo tenía mucho rato que no veía a esa gente. Y digo, ah, caramba, a esa gente le sigue gustando la lucha. Y una pero ya no va la arena. Octavio Algaio y otra al Macabre. Así es. Sí, o sea, la verdad. Sí, es que estaba dividido el público. Y eso yo es algo pienso que algo que aportaría mucho a la lucha libre sería que son las diferentes empresas y que hicieran tipo de convenios para que los luchadores estuvieran girando. Así tendrían más trabajo los luchadores en las otras empresas y eso traería más a la gente, a todas las empresas. Creo que sería un beneficio para todos si las empresas estuvieran trabajando en conjunto. Pues es por lo que hemos peleado, ¿no? El mismo Peña Nieto fracasó, si tú recordás, era Peña Nieto cuando se hizo el mentado bicentenario, que querían hacer la megafunción con las dos empresas grandes, eran dos funciones, una de independientes y una con las dos empresas, y todas se cayeron. La de independientes llevaba las máscaras, ¿no? Wagner, el hijo del santo y la parca. Y por lo que tú quieras, los tres se rajaron, ninguno quiso llegar. Y en la de las dos empresas, pues lo platicaron, de hecho en su momento Dorian se mostró muy enojado porque después de mucho platicarlo, también se cayó la negociación. Y pues los dos carteles de Bicentenario, los dos fracasaron. De hecho, no se llevaron a cabo. Sí. Aparte, ya recordarás aquel enfrentamiento que hubo con las dos empresas en el Día del Padre. Ah, sí, sí. Donde vaya, se dieron se un agarrón. Se volvió un caos. Al final, las dos empresas se pelearon, pero en los vestidores, manera de borrachos. Y aparte, la lucha fue los de una empresa contra los mismos empresas. Así, güey. Los chistes hubieran sido contra. Claro. ¿Te acuerdas que al final? Bueno, pero la cosa es que sí se pueda tener ese vínculo, ¿no? Con algunos otros luchadores independientes, para que se pueda tener programas diferentes. Pero ahora aquí viene, y lo hemos dicho, Octavio, lo hemos dicho, Alejandro, la gente que de veras pide y después no asiste. Eso porque pasa también. Esperas también a que suba el video fulandito de tal, aunque ande todo borracho y le salga feo y todo movido, pero lo ves. Pero es que no es lo mismo, es abismalmente diferente, o sea, el vivir una, es simplemente una narración de lucha libre, ¿cómo lo hacemos ahí en vivo? Y una grabada, ¿tú crees que habría diferencia? Yo creo que mira, aquí la cosa es precisamente eso, o sea, nosotros entendemos, la gente que se ha estado quejando y que nada más tira, pues ahora sí que por tirar a lo malo, cuando haces algo bueno nunca te lo van a decir, todo lo malo te lo van a marcar. Pero cuando hay ese tipo de cosas, no vienen tampoco, no, y se la hecho, pasan viendo a ahorita ver que quién estoy viendo estuvo a la señorita ahí en la computadora, bueno, yo sigo pensando que las redes sociales son para la gente que no se para las arenas, porque toda esa gente que opina en los Facebook y que opina en los grupos estos de lucha libre que existen también en el Facebook, es gente que yo los veo practicar de todas las luchas, pero yo no los veo asistir a ninguna. O sea, ¿qué pasa con esto? Pues gente viene fasta. Oye, ¿no? Y otra cosa importante que es de la entrada, yo esperaba otra mejor entrada, ¿eh? Sí. La verdad, no sé qué pasó, la gente estaba entusiasmada. ¿Qué porcentaje de la arena había? No, 80, 90. Se me hace mucho, yo estaba en que un 50. Sí, por ahí, no había muchos huecos. Yo estaba en que estamos a un 50, si le sacas las cortesías y todo. No hubo cortesías, ¿eh? No hubo cortesías, qué bueno, porque si le sacas las cortesías, muchas, cada luchador lleva de menos una compañía. Pero sí, yo esperaba mejor entrada, ¿eh? La verdad, no sé qué pasó. El programa era bueno. Es jueves, a partir de las 8 de la noche ya es tarde. La mayoría de la gente tenemos que trabajar. ¿No? Diciembre es fiesta para todo el mundo y andan en las compras, andan haciendo aquello. Entonces, se pudo haber hecho un espacio relativamente, pero también el horario, Botamán, haberlo empezado a las 7 de la noche para que la gente... No, si a las 8 no fueron, pero es que a las 7 a lo mejor y sí se anima. Pero es que igual yo creo que mucha gente que se cree que no fallan a las luchas, que vienen aquí a la Arena Coliseo, que van y todo, ahora no fueron. Así es. Juntos que van aquí a la Arena Coliseo y que no, nosotros jugamos de hueso y apoyando a Vigo aquí en las redes sociales y no fueron. Hay muchos que vienen a la Arena Coliseo, pero no entran, nomás vienen. Ese es otro fenómeno muy curioso. Pasa en todos los aspectos, los conciertos de rock, hay gente que los vive afuera, ni siquiera entran, eso más o menos está pasando en la lucha libre. Sí, y digo, y más los el martes que sabemos que es de el famoso martes de glamour, donde pues viene mucha gente que nunca ha estado a lo mejor en un evento de lucha libre. Y esto es el fenómeno también que ha estado marcando, ¿no? Porque hay que estar viendo la pasarela de las chavas y todo aquello, pero realmente de gozar la lucha no creo que la gocen. Mira, yo creo que este es un fenómeno importante y es de esta forma. La lucha libre tiene su propio público y sobrevive gracias a ese público que realmente le gusta la lucha libre. Pero creo que también es labor interesante atraer público nuevo siempre. Sí. Siempre estar atrayendo público nuevo, porque ¿cómo se va a nutrir más ese público conocedor? Pues atrayendo a nuevo público, que va a tomar tiempo en que vayan tomándole el gusto, en que vayan aprendiendo, en que vayan sabiendo, y así es como se va a ver. Pero yo creo que es una labor importante el siempre tratar de estar atrayendo públicos nuevos. El no hacer algo específico nada más para el público conocedor, porque entonces se cerraría en ese pequeño círculo y no tendría crecimiento. Pero el estar atrayendo gente nueva creo que es benéfico para la lucha. Muy bien, vamos a seguir platicando. Ese que está escuchando usted ahorita, este es Alejandro, pero el otro es Octavio Cortés. Pues tú vas a narrar hoy en la tarde. Yo pensaba ir un rato ahí con ustedes. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Ya está subiendo. Eso se llama ética profesional. Así es. Ya está subiendo fotos aquí, Fanny, del evento de Ringo Mendoza. del jueves espectaculares. Apenas Alejandro, digo Botamán. No, el cable ahora sí. No había cable. Un saludo al George. Al George también. No, de Alejandro, si me lo digo, yo creo entrando el año apenas lanzándose bien. Apenas me mandó las del debut de Ringo. Por eso traje este. Empezó bravo, pero ahora no. Perdón, ¿qué hicimos? Perdónanos. ¿Cómo se llamaba el que nos llevaba Memo? Ángel. Ángel, perdónanos, Ángel, regresa, porque este no, la verdad. Oye, no, pero que, no que Ángel iba a ser el encargado. Pues sí, pero ya tiene su programa en internet, ya por eso ya también. Tú ya tienes tu estudio, total que a los que escogemos les va bien. Aquí está Fanny. A ver, Fanny, después. No, yo es que desde que se inventaron los paros. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos de lleno a la Arena Jalisco. Hermanos de Super Libre, les habla su amigo Seven Thunder. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58. La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAD, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Te gustaría cuidarlos durante su viaje de regreso por fin de año? Cuéntales del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Dales este teléfono. 01-800-849-9676 o diles que entren a diputados.gob.mx. Las diputadas y los diputados vigilarán personalmente que tus familiares lleguen con bien. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Ding, dong, ding, ding, Canal 58 desea que la ternura y la esperanza de la Navidad llene nuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. Carlos Gullit Peña, futbolista mexicano profesional. Yo de los 3-4 años empecé a jugar, pues veía toda mi familia futbolera y yo también quería hacer lo mismo. Siempre estamos unidos, hemos luchado juntos siempre, pude lograr todos mis objetivos. Claro que creo en México. Yo a los jóvenes les diría que luchen por sus sueños. México siempre te da la oportunidad, siempre te da las opciones para que sigas trascendiendo como mexicano. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS02. Hola amigos de Superlibre, los saluda su amigo el Faraón para desearles una excelente Navidad y un magnífico Año Nuevo. Navidad, Navidad, Navidad. Just Ah, ya la legalizaron, ¿o qué, señores? Porque, bueno, de alguna manera ya parece. En vivo, una cosa es y otra mover cosa es. ¿No? Enséñale, dale un cursito de La seña es que hacemos acá en Super Libre, y bueno, pues sí, así como le estamos llevando precisamente todo lo que se vivió en la Arena Jalisco, donde ya hablamos de la entrada y los programas, la lucha libre, bueno. Pero realmente yo creo que hay que darle la oportunidad, como la da la lucha libre, Octavio, de esta magnitud, de poder regresar la gente a las arenas. Vamos a buscar, pues no nosotros, pero sí que nosotros también seamos el punto de partida para que la gente, cuando haya un buen programa, pueda asistir, ¿no? Así es, yo como comentábamos hace rato, creo que tiene mucho que ver el que empieza tarde y se acaba tarde. Sí. Y que es un día para ayudar muy incómodo para la gente. Jueves. Estamos hablando del jueves, es el cuello de la semana. Cuando mucha todo gente mundo, el trabaja. Viernes sigue lejos, o sea, el viernes o el sábado sigue, el fin de semana sigue lejos, y el día siguiente hay que levantarse a trabajar. Es muy complicado desvelarse cuatro horas en una función de lucha libre, ¿no? Ojalá eso se tome en cuenta, sí, para la los próxima. Horarios de trabajo también, mucha gente sale tarde, sale a las 8, no alcanza a llegar a la hora adecuada, también creo que eso puede influir un poco. Bueno, oye, una agradable sorpresa, nos encontramos el jueves, vimos en la pantallita sureña, ¿no? Así es, platicamos un rato con ella. Ahí estuvo acompañando a Ringo, ¿y qué les parece si escuchamos lo que nos comentó esta panterita, que estaba muy emocionada? Vamos también con la panterita sureña. Parece que tenemos problemas ahí con el cable. Bueno, vamos a tratar de resolverlo inmediatamente y enseguida volvemos, pero mientras estamos aquí, Paco Espinosa. Sí, mira, decirle a la gente que, bueno, no estaba ella en la lista que les habíamos dado incluso de invitados especiales, pero pues prácticamente la invitación estaba abierta para todo mundo. Por allí vimos al Faraón, vimos a gente como el Mongol, Gunga Khan, vimos a gente pues como Américo Roca, el cual, pues, como les decía, platicamos un buen rato con él. Él quiere regresar a Super Libre para platicar, pues, como él dice, de lo que me alcance la lucha libre, porque ya saben que él tiene también una enfermedad. Uh-huh. No ha estado al todo del todo bien, y dice: yo quiero que la gente siempre me recuerde así como parte de la lucha libre, yo que ya es, pero con esas anécdotas que tiene muchísimas que contar, ¿no? Así es, él es un grande de la lucha libre también. En su momento platicábamos con él y, como dices tú, Paco, él traía hasta la idea de escribir un libro. Sí. Ojalá todavía estemos a tiempo de escribir, aunque sea una revista, ¿no? O sea, de que alguien publique sus anécdotas. Sí, porque la verdad es que él, como dice, bueno, si el médico ya me desahució, yo ya no le tengo miedo a la muerte, así como él lo dice, ya no le tengo miedo a la muerte. El día que yo lo vi, hace como 22 días, él decía, estaba muy mal. Yo pensé que ya no la libraba. Cuando dice que cuando pasé, dice, ahora sí es mi fin, porque estoy viendo a alguien que les puede notificar y yo no quiero que me vayan a velar. Así de simple lo dice. Él se quiere ir nada más de estar en el recuerdo de la gente, que lo incineren y se acabó. La historia, que la cuenten ya quien la vivió y como cada quien la entendió, ¿no? Y bueno, pues así, tienes razón, todo se acaba. Américo Rock, un grande de la lucha libre, ojalá pudiera volver a venir para alcanzar a echar una platicada con él, y pues ojalá nos dures muchos años más. El Faraón, de hecho, se fue temprano, ya para el minuto de aplausos ya no estaba el Faraón. Sí, es que también se prolongó bastante, por ahí también, pues varios luchadores que yo vi sin tapa, no quiero decir sus nombres, porque también me decían, es que yo me tengo que ir, dice, porque mañana, como dices, el trabajo me absorbe y no me puedo quedar más. Algunos tantos que pues sí alcanzaron por ahí a quedarse, como llegó el Indio Jerónimo, y él sí se quedó hasta el final, él sí quiso apoyar a Ringo, no porque los demás no quisieran, sino que se estaba prolongando todo esto por lo del ring, que fue así uno de los casos, sí, que hubo. Sí, se fue la cabose se dobla una de las esquinas del ring en la lucha de los veteranos, y es muy difícil componerlo porque se dobló la estructura de metal. De hecho, muchos de los luchadores aéreos ya dosificaron sus vuelos, porque al caer sobre ese pedazo, pues era una fractura segura. Así que sí, hubo un momento en que el referee Gran Cochizo, en su momento, ¿quién más? No recuerdo. Pedro, el referee, subieron y de plano estaban hasta alejando a los luchadores de ese pedazo del ring, donde podía haber una lesión más grave al ejecutar una lance ahí. Sí, de hecho, Rafael Maya tocaba los tensores y las cuerdas y se quejaba y decía, es que esto se está en el doblez, las cuerdas se aflojaron bastante, ¿no? Sí, pero bueno, son los gajes de un evento en vivo. Lo que conlleva hacer algo en vivo, pues siempre tiene sus riesgos, y no, a veces la tecnología o cosas fuera del alcance, pues no ayudan a que todo salga como suele pasar, Octavio, porque ya esto de los rings, pues Es mucho a mí peso, también me pasó, ¿no? A mí sí. También me pasó alguna vez esto. ¿Quién estaba Headhunter? El Headhunter y el Super Porky me rompieron el ring hasta aquella vez, cuando trabajaba con un promotor aquí en Guadalajara y organizamos eventos en el Coliseo Olímpico, que se nos rompe el ring y arreglarlo fue... Y tú estabas, tardamos alrededor de hora y como hora y veinte, como hora y veinte, que sea, la función se tuvo que parar y subimos a bailar a una amiga de nosotros y ya no llevamos cómo cómo hacer que la gente se esperara, porque es muy complicado. Nomás faltó encuadrar a George para que entonces. Así es, ¿no? George faltaba una vez, un solo para vez ni fue, se le atravesaron unos botes también. Bueno, ahora sí ya tenemos a la banderita sureña. El cable ya se lo, al Botamán ya se lo. Bueno, ahora sí ya tienes el cable acomodado. Ya, apriétale, súbele el botón. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Panterita Sureña. Estamos aquí con una agradable sorpresa. Panterita Sureña, buenas noches. Buenas noches. Pues un gusto verla, después de muchos años no verla. Y hoy nos da gusto verla en esta homenaje a Ringo Mendoza. Así es que Ringo y yo crecimos desde chicos, desde pequeños, de la infancia. Y ha sido una, ante todo, casi es como un familiar para mí, como un hermano. La vemos a usted, varias grandes batallas nos ofreció. ¿Ahora qué hace Panterita Sureña? Pues ahora me dedico al hogar nada más, mi casa, con mi familia, mis hermanos, porque pues mi única hija falleció y no tengo compromiso. ¿Usted vive aquí en Guadalajara? Sí, yo soy de aquí de Tapatía. Platíquenos de esas grandes épocas de la lucha libre femenil. ¿Cómo ve ahora la lucha femenil? Pues le falta un poco de dureza, un poco más de técnica, más de llaveo, no tanto aéreo. Sí, ¿verdad? Ahora la gente más vuela que llaves y contra llaves, ¿verdad? Sí, la verdad es que le están metiendo 100% aéreo. Y creo que la lucha tiene que ser al ras de lona, llavear y claro, aéreo. Panterita, ¿quién fue tu maestro? Pues fueron varios. Fue Luis Canales, Chato Quesada, en paz descansen. De ahí me pasé con Toño Cruz a la Coliseo y con el profe Velasco. Oye, Estela Molina, una gran rival, ¿no? Así es, y Lola González. Sí, la verdad fue la época de oro de la lucha libre femenil, yo pienso. Pues, bueno, mucha gente la cataloga, ¿no? Pero lo que pasa que pues en aquel tiempo era más al ras de lona, más llaveo, olímpica y todo esto. Y como va, pues... evolucionando más la lucha, pues se le ha metido aéreo, que es lo que la gente le agrada. ¿Cuándo se retiró Panterita Sureña? Pues hará unos 8 años, yo creo. ¿Duelo que recuerde de cabelleras contra cabellera que le ha agradado más? La del trío de que fue en Pachuca cuando el señor Francisco Flores vivía con Lola González, Rosurdina y su servidor. Dinamita Lola González, ¿verdad? Así es, y luego con Estela Molina también daba muy buenos encuentros. No, pues la verdad, luchonones nos ofrecieron. Así es, también ella fue alumna del profe Velasco y teníamos la misma escuela. Después fue ella refere también. Ah, claro, también. Pues Panterita, no te quito más tu tiempo, un gusto saludarte. Igualmente. Y la recordar es vivir. Así es, y un gran abrazo a toda la gente que se acuerda aún de la Pantera Sureña. Soy aquí de Guadalajara, aquí vivo, y un gran feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, Panterita. Igualmente, de corazón, gracias. Oiga, luego... Pues ahí está la Panterita Sureña. Le pediste su teléfono, Botamán. No me iba su número. Pues, doña, lléguele. O sea, oye. Y luego le llamo. Bueno, pues una panterita, como ya lo dice ella, ¿no? Que muy diferente. Y también eso se pone en el, pues en el ojo del huracán. Ahorita la lucha libre femenil en Guadalajara, porque casi no hay luchadoras tapatías realmente como para poder destacar. Digo, no demerito el trabajo de... la Pantera, de Silueta, Chica también Tormenta. Chica Tormenta, Superestrella, pero que como que comúnmente siempre las vemos programadas a las mismas, ¿no, Tabo? Así es, las mismas contra las mismas. De hecho, regresó Estrella Explosiva a Guadalajara, sí, lleva dos funciones y las ves contra las mismas, o sea, contra las mismas que luchaba cuando se fue, son las mismas que está luchando en su regreso, y esto pues hace que, pues dé tristeza, ¿no? Cierta tristeza, porque son excelentes luchadoras, pero están tan acostumbradas a hacer lo mismo, que el mismo público, pues ya sabe, ¿para qué va a saberlo si es lo mismo de hace dos años, ¿no? ¿Ustedes a qué atribuyen el hecho de que haya tan poquitas luchadoras en Guadalajara? Porque talento hay, calidad hay, Pero ¿qué está pasando? Que hay tan pocas. La verdad es que, mira, yo recuerdo que había, cuando el profe Cuauhtémoc El Diablo Velasco sacaba su séquito a los desfiles y a dar exhibiciones y demás, pues sí salían varias alumnas, sí, las cuales pues eran muy buenas, de muy buena calidad, incluso competían con las del CODE, iban a los Olímpicos y algunas cuestiones de esta naturaleza. Pero ahorita la misma sociedad, te lo digo porque un martes preguntaban unas chicas, cuando escucharon de que no, pues el gimnasio y para ser luchadoras y demás, y le dice, ay, hay que meternos, pues, o sea, como si fuera un juego esto, como si fuera algo de en 15 días me meto y hago mi desmadre, ¿no? O sea, digo, con todo respeto, cuando se les dice y que esto es una carrera, porque son 4 años mínimo, sí, para poder hacer las cosas bien. Vaya, esto no es nada más de llegar y ponerte una máscara, le decía, es que es algo muy serio y se tiene que respetar porque tienes que tener muchas condiciones para poder estar aquí, ya que el tumbling, la lucha olímpica y ahí se derivan otras cosas, vaya que es un sacrificio. Y yo creo que ahorita la mujer tiene otros fundamentos ya incluso para poder sobrevivir en este. Sí, de hecho me ganaste el comentario. Yo la única, digamos, garbanzo de libra que he visto que ha salido con estas características es Mystique. Sí. Y Mystique, ella misma comentó que le costó mucho trabajo, porque ella es dentista, de entrada ella es odontóloga, de entrada ella es edecán, y ella siempre trató ya de cubrir el aspecto, como lo que dijimos alguna vez, por mucho que se enojara nuestra compañera, ¿no? Dark Angel hizo una escuela que ya no puede ser como antes, las luchadoras ya tienen que llevar otra estética, tienen que ser más guapas, tienen que ser más sexys, incluso tal vez hasta mostrar más, y todo eso hace que a las muchachas pues les dé cierta flojera, ¿no? Aparte de desarrollar el físico, de vernos bonitas, etcétera, hay que ir a entrenar, como dice Paco, cuatro horas durante 4 años, no, pues mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Gana más dinero. Como, no, o las divas WWE, por decirte, que son algo totalmente distinto a la luchadora tradicional, pero que tienen un exitazo bárbaro. De hecho, sí. Japón está ya tomando más bien las japonesas el modelo de las divas que el modelo de las luchadoras mexicanas, que era el que tenían todavía hace unos 10 años. Aún las nuevas generaciones japonesas ya están buscando, por decirte algo, los trajes así más llamativos al estilo de las, ¿cómo se llaman estos cómics japoneses? Manga. De los animes, los animes y de los mangas. Y toda esta evolución, pues en México va a costar todavía trabajo que las chicas guapetonas les interese entrenar, ¿no? Bueno, pues vamos a la pausa porque esto se está poniendo candente. Y tenemos saludos también. Que la, ya regresando. Sí, regresando. 3613-2727, 3613-3088. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Los saluda su amiga Chica Tormenta. Que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 vagos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10, para tu aporte. 10, 10. Deposita sin costo 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu aforo es tu aliado, sin duda es Consar. Sartel 01800-5000-747. Consar. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tu sueño. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CEGO 2015-01-10-PS-02. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Freezer para seguirlos invitando a que sigan escuchando su canal 58 en Super Libre. Tu tipo de sangre y en general tu expediente médico son datos personales y son muy valiosos. Tú eres dueño de tu historial clínico y puedes pedirlo cuando quieras. Pídelo a tu institución de salud. Si no te lo da, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Saludos chicos, les manda un gran saludo a su amiga Shina, deseándoles un gran feliz año y no se olviden de seguir escuchando su gran programa de Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, Fanny, ahí saludos, a ver. Saluditos. Sí, muchos saludos. Pegadita el micrófono, para que te escuchen. Hay saludos de Gabriel Ramírez, de saludos a todos aquí en cabina, Rafael López Arce, saludos a todos, saludos. Guillermo Saldaña, saludos a todos, igual, dice Rafael López que nos está escuchando desde Puebla. Saludos hasta la ciudad de Puebla. Y dice Hugo Alejandro Sandoval Prieto, saludos a todos en cabina de parte de la banda del Sopilote, aquí escuchándolos, y que cante Botamán. No, que no cante, cierre el micrófono, no se le vaya a ocurrir. Estamos como, yo sé que estás festejando tu cumpleaños, felicidades, hace unos días fue su cumpleaños. Pero, o sea, esos deseos no. Su mejor regalo. Pídele algo al niño Dios, a los Reyes Magos, a Santa Claus. Pero eso no, por favor. Yo quiero mandar un saludo, un beso a Jenny, mi amor, te quiero mucho. Y también quiero mandar un saludo a sus hijos, Byron y Alana, que están enfermitos. Alana, te mando un abrazo. ¿Alana? Recupérate. Ana pronto. Gaby también, creo que iba a estar escuchando. Un saludo a Ana Gaby. Ana, si Gaby, te gustan las mujeres, Alex. Así es, un saludo a Ana Gaby. Sí, claro, bueno, una, Jenny. ¡Ay, no seas mandilón! ¿Cómo cambia? Eso no fue el martes a la posada. Por eso los hombres nos evalúan gente como tú. El martes no fui. ¡Qué costal de gatos, arañones! No, porque pensé que estaban cotorreando nada más, todos no quedamos en forma. Así quedamos. No, así se había ido. Ya Alex, saben que siempre voy. Me hace que no te gustan las mujeres. Oh, sí, me gustan. Ahí nomás una vez, Jenny. No te creas, La verdad. Qué falso. Nomás Jenny. Sí, nomás Jenny. Esos son cuestiones. No matan una mosca, no. Le cuento cuando se quitó los lentes en ese centro cultural de A la señorita Frida, por verla más cerquita, se quitó los lentes. Eres mi amiga, le mando un saludo a Frida. Se quita los lentes, yo con la iluminación dije, no, esto no está, no es de Dios. Sí, esto no es normal, esto no es normal. Está todo oscuro y se quita los lentes. Tienes que para enfocarla bien. No, me habían cansado, me estaba doliendo ahí el armazón. Andaba estrenando lentes ese día, Paco. Traía lentes nuevos, me estaban lastimando. Bueno, un saludo a mi amiga Frida. Le mando Navidad, saludo a Frida. Ya mandó mensaje Jenny, dice, los extraño mucho y besos a todos. A todos dijo, ¿eh? A todos dijo. O sea, no se excluyan, hasta el niño que dice, Alex, a mí se me hace que no te gustan las mujeres. Bueno, y bueno, más saludos, Steffi. No, serían todos. Pero invitamos a la gente para que se siga comunicando, Alex, a través de aquí de Facebook. Y los teléfonos en cabina te los recordamos, 3613-2727, 3613-3088, para que te comuniques. Está muy chula la invitada. Así es, bueno, Paco, ese... Está bien chula la invitada. ¿Cuál invitada? Si no hay invitada. Pero pues es que para él se la hace invitada. ¿Eres invitada, Steffi? A lo mejor la va a invitar a algún lado, ya sabes que es el invitado. No, es bravo, ten mucho cuidado con ese muchacho. Es bravo, pero no, a Fanny no se Si te digo lo que pidió de Navidad, ¿para qué te cuento? Mejor vamos a ir a la pausa comercial y enseguida ya regresamos en la segunda hora de su programa Super Libre. Les habla la familia de Tijuana. Yo soy Damián 666 para desearte que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les habla Halloween. Recuerden, pórtense bien que Santa Claus viene en camino. Porque somos la familia de Tijuana y aquí, puro cabrón tijuanense. Llegó Santa Claus y muy triste estoy. Porque no me ha traído el regalo que pedí. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Super libre! ¡Mucha lucha, mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¡Cacareo fuerte! Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super libre por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Que la estrella de la Navidad ilumine nuestras vidas, traiga a nuestros corazones amor y esperanza y dibuje en nuestros rostros la alegría del amor. Feliz Navidad te desea Canal 58. Hola amigos, les habla su amigo de siempre, Fray Tormenta, quien les quiere desear una feliz Navidad, que realmente Cristo renazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, y en esta Navidad, que sea de dicha y prosperidad para toda su familia. Gracias, saludos de su amigo de siempre, Fray Tormenta. Regresamos a menos de Super Libre. Bueno, y una agradable sorpresa aquí con nosotros. Tenemos nada más y nada menos otra vez al Indio Grande de Mezcala de la Función, Ringo Mendoza, que viene a platicarnos de esa función, homenaje a beneficio de él. Y la verdad, un gusto, Ringo, que estés con nosotros de nuevo. Pues muchas gracias. Porque van a decir, oye, ya parece que es tu casa. No, pues año. Es tu casa, ¿no, Paquito? Casa, exactamente, bueno, profe, esta es su casa y usted es de aquí de Canal 58. Bueno, muchas gracias. Y van a decir, Ringo no llegó temprano porque ustedes creían que ya no iba a venir, que no iba a llegar. Pero van a decir, nomás cuando se necesitó, cuando quería, ahora sí. No, yo vengo a cumplir, lástima que hay mucho tráfico. Y les pido una disculpa a todos los radioescuchas y a todos los colaboradores de aquí, Canal 58. Me disculpo por haber llegado tarde, porque nunca yo llego tarde. Estuviera bien que caminara y todo, pues... Y una hasta forma, corriendo se viene. Hasta corriendo me vengo. Pero yo creo que me siento muy contento, muy halagado por el motivo de que este gran homenaje que me hicieron, este beneficio, estoy muy agradecido con toda la gente que vino de México, con todas las personas y todo el apoyo que me dio la Arena México del Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México, y aquí la Arena Coliseo, y sobre todo también donde se hizo la lucha del señor la familia Carrillo. Entonces estoy contento con todos mis amigos, con todos mis compañeros que colaboraron, que pusieron su grito de arena, y mucha gente que acudió, que me vi aquí en la Arena Coliseo, señoras de antes, que no, que eran jovencitas cuando yo las, hace 30 años cuando yo las vi aquí, cuando yo luchaba en la Coliseo, y me siento muy contento y orgulloso de haberlas visto nuevamente, porque me dicen, Ringo, yo ya me casé y me divorcié, y pues en ese tiempo tenía 18, 17, 18 años, y ahorita ya tengo pues 47, 48 años, después de 30 años, dije, bueno, pues están igual, ¿eh? Y yo, mire, ya me andaba muriendo, y dijo, no, pero gracias a Dios estás bien. y mucha gente que me saludó de antes, que venía a la Arena Coliseo, me dio mucho gusto volverla pues, a saludar, y creo que me siento como si estuviera en mi casa con mi familia, y qué bueno, gracias a ustedes también todo el apoyo que me han dado. No, es que la verdad, merecidísimo. Yo creo que los compañeros igual estaban emocionados. Hablamos aquí precisamente pues de algunos contratiempos para que la gente pudiese llegar y ya lo habíamos hecho presente, profe, pero la verdad es que la gente que asistió pues gozó precisamente, Tavo, de lo que vivimos esa noche, ¿no? Así es, y bueno, profe, aprovechando que está aquí con nosotros, usted queda pues no, un emotivo homenaje, minuto de aplausos para Lismark, pero ¿a usted le gustó el evento? ¿Se quedó contento? ¿Buena impresión le causa el evento de la Arena Jalisco? No, pues cómo no, porque toda la gente y la familia Carrillo y todos los colaboradores, muchachos que colaboraron, pues creo que me siento muy contento, muy halagado, porque todos, en cuanto les hablé que se me echaban la mano, nadie se negó, al contrario, muchos fueron y no pudieron luchar porque había mucha gente. Inclusive en la de mi hermano Cachorro y Rambo y Cien Caras, pues tuvieron que subir un elemento más porque querían, no, yo no sé, yo quiero subir. Subió la araña atómica. Y el enfermero. Sí, y el enfermero. Entonces digo, ellos estaban fuera del programa. Del programa, pero pues todos, y había más que no pudieron. Más referes y no pudieron porque había mucha gente. Sí, yo vi ahí a Mario el Rudo, Sí, andaba por ahí también. También estuvo ahí. Y luego estuvo también Oye, el que no vi fue al Conejo, ¿sí andaba? ¿Sí no, andaba yo no lo vi al Conejo. No, que tuvo un compromiso y no pudo llegar. Pero de todos modos, él sigue siendo... El Maya vino desde México. Ander también me dijo, bueno, ¿qué? Yo soy su amigo también de Ringo, ¿qué? ¿No me van a invitar? A invitar, uh-huh. Con todo gusto, los que vinieron de allá. Pues muy contento, muy agradecido con todo su apoyo que desde México, ahí se conocen quién es mi verdadero amigo. No agraviando a todos ustedes y todo mi público de aquí de Guadalajara, que no sé por qué me quiere tanto, porque hay otros que ni siquiera y son estrellas de la Arena México, de la Arena, pues de varias arenas, y no tienen el arroje, el... carisma, la gente los... Pues más bien yo creo, ¿verdad? Sí, es el carisma, ese no se compra en las farmacias, ese se trae en la sangre y difícilmente vamos a tener otro Ringo Mendoza. Claro, bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Javier Cruz, mi querido Ringo? Después de haber perdido esa cabellera ante el satánico en una buena lucha, y vamos a lo que nos dijo Javier Cruz después de este combate. Fíjate que no sé qué me pasó, que me dio un azotón y se me borró todo, se me nubló toda la vista, pero iba bien. Lo que pasa que no sé, son gajes del oficio. Y ahorita tengo mucho tiempo que en realidad no doy una y la gente lo sabe. Yo venía a dar todo, pero desgraciadamente ese azotón que me dio, no sé qué tenga este rino, no sé, o sea, ya sé la edad, no sé qué pasa, que me nubló toda la vista, que créeme lo que ni siquiera a ti te veo bien. Pero pues es una más de tantas que he tenido en toda mi vida, en toda mi carrera de tijera de oro. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hay tijera para rato. Lo que pasa es que ahorita de los golpes, como que ya mis 57 años ya pesa. Ajá. Pero ahorita voy a tratar de recuperarme, ojalá no sea una lesión muy mala. Tú sabes, ahorita las lesiones están a la orden del día. Y y fue un golpe, ay caray, no te imaginas cómo veo todo nublado, pero me voy a reponer de esta y de muchas más. Si ya me repuse mucho tiempo de muchas más malas que esta, pues hace muchos años King Haku, un luchador fuertísimo, me dio un azotón así y me quedé 3 horas inconsciente. Ahorita gracias a Dios no me quedé inconsciente, pero ves muchas estrellitas, entonces yo pienso que eso me afectó, pero esa no es excusa. Lo que pasa es que pues el público vio que lo estaba dando yo por el todo, pero él me agarró por el lado flaco y desgraciadamente pues me venció, pero pues estamos en la batalla. Pues en estas luchas así es, mi querido Javier. Lo que hubieras querido, hay que aprovecharlo, y ni modo, así es esto. Sí, así es esto, ganar o perder. Y mira, ahora me tocó perder, pues ni modo, un saludo para la afición y ahí estamos, Botamar. Gracias, Javier. Dale, gusto verte, estamos bien. Pues ahí está Javier Cruz, Paquito Espinosa, que desgraciadamente, a ver, que un perdedor y fue él. Sí, tenía que haber un perdedor. Yo creo que la gente pues estaba dividida, como lo dijimos en la noche del jueves. La verdad es que sí, dieron una lucha pues a lo mejor muy rápido por el horario que ya tenía, ahora sí que muy, muy escaso la gente pues para poderlo gozar. Por ahí contabilizaban casi 10 minutos para poderlo hacer. Muy rápido, sí, pero la verdad es que sí gozamos ese espacio que nos brindan, porque en 10 minutos pueden hacer lo que muchos no hacen en 20 minutos. Así es. Así es. Y Ringo, la verdad, una noticia triste antes de tu función. Lismar, ¿qué nos platicas de Lismar un poquito? A mí me había hablado hace como unos 8 o 12 días antes, porque siempre estábamos en contacto. Él estaba en Mexicali y me habló: oye, Ringo, que yo te estoy hablando de Mexicali, porque él andaba por allá. Y me dijo: me dijeron que te habías muerto. Y dije: a mí también me dijeron que te habías muerto. Fíjate nomás. Pero bueno, nos reímos ahorita. Pero entonces, pero dije: gracias a Dios que aquí estamos. Pero y me habló, digo: te vienes, que vamos a ir no sé a dónde, acá. Nos invitaron esto y todo. Dije: ya que me componga, ya voy a ir con ustedes, van a ver. Pero él venía de un aniversario de una misa de Blue Demon, Señor. Y él se metió al metro, y cuando salió del metro, creo que fue cuando le dio el infarto. Lo mismo que le pasó a Blue Demon, cuando salió del metro, también él se... Curioso, el mismo día también. También el mismo día, y él también. 15 años después. Entonces le dije yo, a mi hermano que me habló, dije: oye, pues no puede ser. Dijo: no, ya le hablé a su hijo y ya me confirmó que sí. Porque yo tampoco no creía, cuando me dieron la noticia yo no creía. Sí, no, impresionante. Yo creo que todos nos quedamos así. Alguien me preguntaba y me decía: oye, ¿es cierto que se murió Lismar? Dije: a ver, espérame, es que yo ni conectado estaba, ni mucho menos. Entonces, me estás hablando de algo que yo, la verdad, ignoro completamente. Déjame investigar. Nos fuimos a un ciber y ya estuvimos viendo, y sí, por ahí vimos que ya algunos medios le daban el pésame a la familia. Y bueno, le dije: vamos a confirmarlo con alguien. Conseguimos por allí el teléfono de alguien y ya le hablamos, y efectivamente nos dijo: no, es que sí, le pasó ya eso al señor Lismar. Y la verdad es que muy impactante el lo curioso de la lucha libre, ¿no? Del mismo día que demos. Así es. Pero lo que pasa está que yo no creía, porque me decían: estamos tratando de confirmar, de ver si era cierto. Entonces yo le dije: ojalá Dios quiera y no. Pero cuando me habló otro amigo, también que vende playeras, que vende revistas y todo en toda la República, y me dice: no, yo vi en la televisión, en el Canal 2, ¿a poco en el Canal 2 va a dar una noticia que no sea cierto? Ahí es cuando más me apuré. Y cuando me habló mi hermano, me dijo que había hablado con el hijo de Lismar, el Lismar Junior. Sí. Entonces me dijo: ya se lo llevaron a Acapulco el viernes. Se lo llevaron a Acapulco y pues ni modo. Nomás se nos adelantó. Ya me andaba yendo yo antes también. Llevaba buena relación entonces con el señor Lismar. Lo que era el Rey de Jalisco Junior, Atlantes y Lismar eran mis grandes, bueno, siempre han sido mis grandes amigos. Fuera y dentro de la arena y dentro del ring y todo. Vaya, pues un sensible fallecimiento y un muy bonito y muy emotivo también, Paco. Minuto de aplausos el que se le dio en la Arena Jalisco, ¿no? Sí, con los invitados que estaban por allí en este evento especial para Ringo Mendoza, como lo fue Américo Rocal, el Mongol, estuvo Indio Jerónimo, Tony Benetto, estuvo Carlos Plata, la Araña Atómica, estuvo la Panterita Sureña, profe, que la verdad es que lo acompañaron y le brindaron ese minuto de aplausos merecidísimo a Lismar. Pues qué bueno, pues que fueron muchos amigos que invité, y también fue Russo y Piero, y creo que pues toda la gente acudió a mi homenaje, a mi beneficio, y creo que me siento muy contento, porque no esperaba esa reacción de la gente, que pues que estuviera bien. Sí, la verdad que sí, lo gozamos los que estuvimos, y vaya que una noche intensa, aunque decíamos eso, profe, que de repente, pues Piero y Russo como que se prolongó un poquito más allá, y la gente de repente como que ya quería ver la lucha de estrellas de cabellera contra cabellera, ¿no? Pero yo creo que todo el evento, tanto de la lucha como de Russo y Piero, estuvo redondo, y todos los medios de comunicación, de prensa y todos los que acudieron, pues yo creo que estuvo redondo todo ese evento. Sí, ojalá, sí. Ojalá tengamos otro, ¿no? Este sí sería muy, muy bueno. Sí, sí, la verdad es que... otro. Otro en la Arena Coliseo sería espectacular, ¿no? ¿No ha hablado con la gente de Arena Coliseo, de veras? No, no he hablado. Necesito hablar a México primero, porque yo, ahí son mis patrones, y allá tiene que tener la orden para que hagan aquí algo. Primero tengo que hablar ahí con el señor Luterot, que me decían que tú eres el chiqueado del señor Luterot. Dije: no soy el chiqueado ni el consentido, pero yo creo que soy el más afortunado, porque desde niño yo me dejaron vivir allí en la Arena Coliseo, cuando tenía 9 años, yo me quedaba a dormir ahí en la arena Coliseo, y don Roberto pues me decía, pues ahí quédate. Pero dije, pero ¿qué hago aquí nomás encerrado, acostado y qué? Dije, no, voy a ir a San Juan de Dios a ver qué vendo, algo, en que se le ha ido con sus canastas a las señoras y o vender ahí plumas, llaveros, cargar masa, tortillas y lo que me pusieran, menos robar. Sí, ese es algo que está ya para la historia. Y sí, como bien lo dice, pero una pregunta, profe, vino hace unos meses Chavo Luterot, ¿no platicó con él? No, porque yo estaba encamado, pues tengo 2 años, bueno, 1 año y medio, entelherido, así como que estaba yo... ¿Daruñado, como se dice? No, ya estaba como desahuciado, ya todo, ya me dijeron, pues ya te vas a quedar así como un vegetal ya si no te operas. Y yo dije, pues tráigame una vitamina de esto, una pastilla de esto, una inyección para el dolor o para los huesos, y no hay cura para eso, así es que necesitas operación. Pues dije, pues vámonos de una vez, tope lo que tope, pase lo que pase, a ver, y no le digan a nadie, que ni mis amigos del Canal 58, ni a México, ni a nadie, no quiero que se sepa que ya estoy allá en el hospital. Pero cuando me hablaron, un tarrigo, estando en el hospital, ¿qué pasó? Allá ahorita lo están preparando para operarlo. Y no nomás fue una vértebra, fueron 3 vértebras de las cervicales, que me fue la A, la B y la C, por eso me he detenido en caminar, pero... Pues yo creo que ya le vamos ganando. Sí, yo lo veo claro muy que bien sí. No podrá bailar un mambo, pero ya tiene movimiento, profe. Pues no sé qué es mambo, pero yo a mí me gusta la salsa. Lo de Pérez Prado, mi querido Domingo. Yo quiero una salsa, pero con una cosilla de res a un lado. Mira, con eso, ¿no? Entonces está mejorando, profe. Está bien mejor, Domingo. Bueno, vamos a escuchar a Rafael Maya, Paquito, que lo entrevistamos, bien. Que también vino del DF, mi querido Ringo. Qué gustazo, ¿no? Saludar a todos los grandes amigos. No, pues me dio gusto que hayan venido y que me hayan hecho este festejo pues tan agradable que yo no esperaba. Y creo que su compañía, tanto de ellos como de ustedes, me hicieron pues yo creo que revivir más, porque yo ya me sentía, yo ya pues ya dije, ya llévenme para el pueblo, porque ayer me escala estoy más cerquitas del panteón, ya de ahí se me muere, pues ya me llevan. Pues ya cuando uno se siente ya así, ya débil, ya que no tiene fuerzas, pues dice, pues voy a hacerle la lucha todavía, tomarme esta pastilla, esta inyección o esta vitamina, pero ya no tenía hambre, ya me estaba enflacando, pesaba 68 kilos de pasar 86, 85 mínimo, pero pues gracias a Dios la libré y aquí estoy. Ahí va poco a poco, bueno, recuperándose, profe. Bueno, pues vamos a escuchar a escuchar al Maya, que nos comenta de esa función, y de Lismar también nos habló un poquito, vamos a escucharlo. Entramos, mi querido, tenemos un problemita ya con el Maya, que se nos quiere esconder el Maya. Oye, mi querido, vamos a hacer una pausa comercial. ¿Tenemos saludos, Fanny? Sí, tenemos saludos del señor Martínez, saludos a todos y a Ringo Mendoza en especial, de Misterio Junior, saludos al tío Ringo y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y hace rato un saludo, perdón, Ringo, desde Puebla, también nos están escuchando. Ah, qué bueno, pues un saludo para todos mis amigos de Puebla y allá todos. Mi ahijado, el Jabato, que está de encargado de la arena Puebla, si me está escuchando, un saludo muy afectuoso para él y toda su familia, y Juanito y todos los de allá, de su hermano, su tío, su sobrino y todos los que están allá, su familia y todos los luchadores que me escuchen allá en Puebla. Muy bien, bueno, vamos a ir a ver. A una pausa y pues saludos a todos. A todos, un abrazo y eso, pero bien sabroso. Pausa. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga gitana, aquí desde el Canal 58, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amiga Superestrella para invitarlos a que sigan escuchando el programa Super Libre aquí en Canal 58. El huracán llegó con fuerza y se llevó todo. Mi niña estaba por nacer, ya tenía muchas contracciones. En eso, alguien me tomó de la mano y me dijo: soy la teniente Luisa Morales, todo saldrá bien. Mire, es una niña. ¿Cómo se va a llamar? Se llamará como usted, Luisa. Sabemos lo que pones en nuestras manos. Nos comprometemos a cuidarlo con valor y lealtad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos somos la gran fuerza de México. Gobierno de la República. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a su amigo de siempre, Rico Mendoza. Espero que el año nuevo se concedan todos sus anhelos junto con toda su familia. Son los deseos de su amigo de siempre, Rico Mendoza. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios me los bendiga. Bueno, pues ahora sí ya, al parecer vamos a escuchar a Rafael Maya, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos dice de su venida aquí a esta ciudad de Guadalajara. Vamos con Maya. Amigos de Superlibre, nos encontramos esta noche de, la verdad, un agasajo esta noche tener por aquí al Maya, Rafa, en su tierra nuevamente, señor, bienvenido. Sí, le doy muchas gracias a Dios porque Ringo me pidió que le echara la mano en este emotivo homenaje y pues aquí estamos, siempre y cuando haya la disposición y el tiempo, siempre sabemos de estar por aquí. Lugares que son de mi agrado, que soy de este rumbo y pues bendito Dios que terminó bien ya la función y aquí estamos presentes. Tierra de Dios y de María Santísima, mi querido Botamán, con Rafael Maya, ¿no? Claro. Así es, gente de Magdalena, Jalisco, que está con nosotros. Sí, así es, mi gran bendita tierra Magdalena, Jalisco, que primero Dios, en septiembre me voy a las fiestas, a ver, ha sido milagroso. Oye, Maya, y cuéntanos un poquito, pues ya la situación con la AAA ya quedó ahí, ya pasó la historia, ¿qué va a pasar con Rafael Maya? Bueno, lo que pasa es que han dado mal de la quinta lumbar desde hace 35 años. No se nota, ¿eh? Y ahorita en la actualidad me ha recrudecido mucho el dolor, tuve que ir de emergencia, me checaron, sacando de la piel, y anda muy mal, me propusieron inclusive hacer una cirugía. Y por eso es que les dije en AAA que me quiero aguantarme un poquito a ver cómo salgo de mis males y o seguimos o ya definitivamente no nada más AAA sino la lucha libre, yo creo que poco a poco no la puedo dejar del todo porque sí, me enfermo más, pero sí ya esporádicamente refería a nada. No, y es que prácticamente te casas con Doña Lucha y es difícil divorciarte de ella, dejarla. Y aparte, digo, no te dejan descansar porque como independiente te están citando en algunas arenas. Afortunadamente, gracias a Dios y al pues, el trabajo que trato de hacer de lo más digno. Ahorita, por ejemplo, esta semana no tenía nada y ahorita ya tengo con esta función 4 funciones, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Y pues ya tengo otras para la semana que entra y para enero y así. Entonces, pues, mientras mis reflejos y mi rendimiento sea el adecuado, seguiremos echándole ganas, porque ya en el mes de marzo cumplo 33 años como refere, 45 años en total en la lucha libre. Oye, Rafa, por último, antes de que nos vayas, desgraciadamente el ginecillo Sucha se adelantó. Una anécdota de él. Mira, tengo varias, pero la que me parece ahorita reciente, con mi fallecimiento, es lo que se vivió ayer. Yo ya venía con los compañeros para Guadalajara, en la central camionera, y resulta que yo tengo pues por ahí una noviecita, ajá, una amiguita, y acababa de colgarle el teléfono, porque estaba vestido de ella, y a los 10-15 minutos vuelve a llamar por teléfono, y dije, pensé, pues lo digo con honestidad, dije, ay, otra vez esta persona, ¿no? Y no, era para decirme, era como las 11:30 de la noche, para decirme, te voy a leer algo que leí en internet, y me lee que falleció de genocidio azul, Bismarck. Y le dije, oye, no, eso es broma, no es para... Me dijo, no, estoy leyendo lo que dice aquí textualmente, más otras personas que lo están diciendo. Entonces inmediatamente le dije a Cachorro Mendoza, oye, me dicen esto, no, porque me están engañando. Y se comunicó con su hijo de Lismar, y efectivamente que falleció a las 10 de la noche, según lo que yo entendí, es que Blue Demon cumplía años. ¿Sí? Ayer de fallecido. Y venía de a un evento de un congreso de Blue Demon. Y a Blue Demon le pasó, murió en el metro. Y curiosamente él venía en el metro y ahí falleció. Sí, no, dos cosas muy, muy similares. No, significativo todo. Por eso digo una anécdota, pues la de ayer simplemente. Y otras porque conviví mucho tiempo con él también y con muchos de los de antes. Y y precisamente el viernes hubo un convivio en la Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal y estuve platicando muy amenamente con él y con Richman, padre también, convivimos el pan y la sal, y platicamos bien, y que se sentía muy bien, y pues desgraciadamente eso fue el viernes, y pues casi a una semana sucede esta situación. Lamentable, pero bueno, pues la verdad es que es algo que queda ya para la historia de la lucha libre. Los dos grandes luchadores, Blue Demon, ahora Lismar, también ya en la Arena Celestial. La verdad es que es algo que nos marca ya para la historia y bueno, pues es que no lo podemos dejar pasar desapercibido, claro. Y menos cuando es un compañero de profesión. No, sí, yo tengo varias cosas con él, esto. Inclusive yo fui como 7, 8 años a Acapulco, cada 8 días. Allá me tocó referirle campeonatos, todo, era muy querido, un idolazo allá. Entonces sí, me dolía, me daba mucho gusto porque siempre me pedían sus luchas, como lo hacen muchos compañeros. Qué bueno, gracias a Dios, gracias a mi trabajo. La mayoría de veces sube con nosotros, no es que pusieron a determinado elemento, no, yo te quiero a ti, y hablan con los promotores y siempre subían luchas con él de campeonato, con Satánico precisamente, y con Pirata Morgan y con todos los de aquella época. Déjame decirte que el profe Santa le dolió bastante su muerte, porque me platicó hoy en la mañana que abajo del río fue un gran amigo y la verdad me platicó, y al profe Santa se le rasgaron las lágrimas, ¿eh? Sí, a mí ayer eso me pasó también, porque acabo de ver el viernes, más todo lo que uno vive, y más él que luchó tanto tiempo con él en luchas pues emotivas, de veras, campeonatos, todo. Cada rato en Acapulco, en México, en todos lados me tocó ver eso. Entonces, pues sí, a mí también me dolió mucho, y está con mayor razón, fue un gran rival y un gran amigo para él. Por eso es la familia luchística, ¿no, Rafa? Efectivamente, o sea, el ring, pues, al contrario, pero abajo del ring, pues tenemos que tener un cierto respeto hacia todas nuestras amistades, pues viene siendo una familia. Bueno, todos vamos para ese lugar. Nadie, sí. nos vamos a ser exentos, hay que gozar la vida porque de aquí no vamos a salir vivos. Yo lo que espero es que ya no siga algún otro compañero, porque siempre se van de tres en tres. ¿No? Y ahorita ya el Bello Greco pasó a mejor vida hace unos 10, 15 días, ahora el buen Lismar, y ojalá que ya no llegue el tercero. Ojalá y no, digo, ¿verdad? La verdad es que pues... lamentable lo que sucede, pero pues agradecerte este espacio que siempre le brindas a tu gente aquí en Guadalajara. No, pues somos paisanos y con todo gusto, cada que haya oportunidad por aquí nos vemos y nos entrevistamos. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ustedes por la entrevista. Pues ahí está mi querido Rafa. Emotivo, Maya. ¿No? Emotivo lo que dice. Con Ringo contento, mi querido Ringo, ¿eh? Así es. Muy emotivo lo que dice. Y viene pues triste con la noticia que recibió cuando venían hacia Guadalajara, sí, mira. Sí, hombre, y después de haber estado, pues, ahora sí que en contacto, como dice el profe Ringo, pues es que es impresionante la noticia. Muy bien, bueno, no sé si tenemos pausa comercial o seguimos. Creo que hay una llamada. Ah. A ver, ¿saludos? Sí, dice Silueta Azul, saludos desde Chicago. No, y Silueta Azul, otra. Sí, es otra. No, yo pensé que la llamada del espectro que tenemos. Ah, no, dice Silueta Azul. Saludos desde Chicago y feliz Navidad a todos. Ah, desde Chicago nos están escuchando, Ringo. Muchas gracias. ¿Te ve, tío Ringo? Que Dios los bendiga por allá y tápense porque me acaban de hablar también de Chicago, que va la cuarta nevada. Y tápense y váyanse a trabajar y regresen por su casa y tápense bien. Un saludo al Espectro Junior, creo que lo teníamos en la línea, se cortó la sí, se cortó la llamada. A ver si nos vuelves a llamar, mi querido Espectro, que te quería saludar al Espectro Junior. No, como no, el Prieto, lo que diga. Muy bien, saludos a todos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Engendro Junior para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015, donde todos sus sueños sean lo mejor. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, el Engendro Junior! Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas. ¿Pero cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Con la más avanzada tecnología y con mujeres y hombres altamente capacitados, en la Secretaría de Marina estamos construyendo una moderna flota naval. Dejamos de importar buques para la Armada de México, ahora construimos embarcaciones para el sector público y privado. Generamos fuentes de trabajo y contribuimos con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto para realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. Feliz Navidad te desea Canal 58. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Hola, les habla su amigo, el mexicanísimo Rayo de Jalisco Junior, para desearles una muy feliz Navidad y próspero año nuevo, en compañía de todos sus seres queridos, su amigo, el Rayo de Jalisco. Regresamos, amigos de Super Libre, y déjame de leer un mensaje que nos llega de Memo, el fotógrafo de las estrellas. Ah, Memo, dice, Memo. Hola, amigos. Los saludo y les deseo una feliz Navidad para un servidor. Son ustedes unas personas con un corazón muy grande. Digo esto porque ustedes hicieron posible juntar tantas personas para apoyar, en este caso, a Ringo Mendoza. Por último, Dios tenga en su gloria al señor Lismar, que era compadre del Rey Salomón, así como compadre, es compadre de Tiniebla, señor. Memo, el fotógrafo de las estrellas, mi querido Ringo. No, pues un saludo para Memito, y aquí lo esperamos, una entrevista que cuando yo me llamen, a que ya no me inviten, yo voy a estar llamando quizá por teléfono, porque van a decir, oye, pues ya tanto, no. Ya aparece tu casa, parece que ya no quieres salir de aquí. No, eres tu casa. Pero yo vengo porque yo tengo este dilema. Que si no vengo, van a decir, lo invitamos a que fuera para que agradeciera a toda la gente que acudió a la Arena Jalisco, a todos los luchadores y todo, darle las gracias. Y van a decir, cuando necesitó para apoyarlo, para que le hicieran la función, ahí estaba diario. No, tengo que corresponder igual, en las buenas y en las malas, aquí estoy. No, y Paquito y compañeros, a pesar de que andan en silla de ruedas, mi querido Ringo, la verdad es de agradecerle. No, Ringo, la verdad, no tienes por qué... Un detalle es precisamente esa sencillez. Con tu amistad nos basta, mi querido Ringo. Exactamente, y vaya que la gente lo vio ahí, todo mundo que se tomaba la foto lo decía precisamente, ¿no? La calidad y la sencillez que tiene Ringo Mendoza, yo creo que eso lo va a inmortalizar siempre en la historia de la lucha libre. No, pues yo los quiero como, no como mis amigos, yo los quiero como si fueran mis hermanos de mi casa, de mi familia. Gracias, profe. Gracias. Bueno, además, estos grandes amigos y estas señoritas tan guapas, Hasta me dicen, oye, cada rato sales con unas muchachas tan guapas de allí, de Canal 58. Pues no, que estás enfermo. Dije, pues viéndolas me alivio. Con eso la medicina, ¿para qué mejor medicina, ándale, verdad, mi rico? Cuente la anécdota que nos acaba de contar ahorita en el corte. Ayúdale. La anécdota de que sus amigos de Chicago lo vieron y le vieron y le dijeron. Ah, sí, me dijeron, oye, pues no, que estás enfermo. Y ahí tenés una güerota allí acaramelado. Y que pues ahí, pues con las poses y todo, porque se alivia, uno más tiene más ganas de aliviarse. Ya ven que no podía ni hablar, porque cuando de recién me operaron, estaba todavía sedado. Entonces llegué a la casa como a los 4 o 5 días, que todavía estaba sedado, y quería agua, y hablaba con un niño chiquito, ¡ay, ay, agua! Y que, ¿qué tienes, pues? Oye, entonces, ¿qué sirve la operación? Pues vas a quedar igual. Digo, ahora está peor, hablas como un niño chiquito. No, me dijeron, date cuenta que acaba de nacer. Qué bueno, mi amigo, qué bueno, ¿no? Te digo, es tu casa, las veces que gustes. No, muchas gracias. Además, está cerca la casa, profe, pues sí, aquí, por toda la calzada. Ándale. Vamos a escuchar a Princesa Suhei, que el martes pasado dio una lucha espectacular, donde sí, las rudas eran las técnicas, mi querido Paco Espinosa. Sí, eso también técnicas, lo dijimos, ¿no? Prácticamente se volvió. Se volvió la tortilla, pero feo. Técnicas implacables. Suhei lo admite. De que actuaron como bueno, raros. Mira, es que Suhei era ruda, entonces tuvieron que llevarse al talento rudo para el bando técnico y hacerla así de esa manera. Sí, exactamente. Vamos a escuchar a Princesa Suhei. Estamos aquí con Princesa Suhei, que vaya, vaya lucha esta noche, ¿eh? Ah, muchas gracias por la entrevista, y pues ustedes vieron la capacidad de las amazonas del ring, y pues estamos muy contentas porque la gente no supo responder a la lucha. Pues parecían rudas. Bueno, toda la gente sabe que Princesa Suhei tiene el corazón rudo, aunque esté en la esquina técnica. Sí, yo dije, les invirtieron los papeles. Así es, pues es un poquito de lo que nos hacen las luchadoras rudas, ¿no? No, pero yo no creo que se hayan visto como las rudas, es la justicia divina, ¿no? Exacto. Si estuvieron agandallando las rudas, esto nada más equilibró y ya. Exactamente, le dimos, como dice el dicho, una taza de su propio chocolate, ¿no? Y pues imagínate, saqué la experiencia ante Silueta y esta Lluvia, ¿no? Que se dejaron guiar, y pues ahí se vio, ¿no? Se vio la probadita que le dimos a las rudas, y luego gustó al público, ¿no? Fue, sí. Me voy contenta porque el público no supo responder, estuvo atento a la lucha y le gustó cómo nos comportamos las técnicas. Oye, cambiando un poquito de tema, felicidades por ese triunfo, vamos a decir así, de ese concurso de físico. Ah, muchas gracias, pues fue algo inesperado, ¿no? Porque antes de un mes me tuve una enfermedad muy fuerte, y pues sí, no pude hacer ejercicio. Después, antes de 15 días, me metí una plancha para afuera y caí hasta el piso, y 5 días sin ejercicio, pero pues ya me animé, ya se pudo hasta donde se pudo, y me subí, pues para darle gusto a la gente, porque querían ver a Princesa Suhei ahí arriba. Para darnos un taco de ojo. Exactamente, así es. Princesa Suhei, ¿qué tan complicada es la preparación para el concurso de fisiconstructivismo? Las dietas, el ejercicio, obviamente sin descuidar el entrenamiento de lucha libre, pero ¿qué tan complicado es? ¿Qué tanto te varía? No, es bastante complicado. Ahí se ve que si sirves a dos, no quedas mal, porque obviamente la lucha libre es una preparación completamente diferente al fisicoculturismo. Son pesas, más cardio, más mala alimentación tiene mucho que ver. Entonces, al alimentarte de manera diferente, con más alto en proteínas, pues tu cuerpo se debilita, y entonces al estar en la lucha libre, pues necesitas estar fuerte. Entonces tienes que llevar un buen complemento de lo que es la lucha libre y el fisicoculturismo, y obviamente pues es algo que es difícil, pero pues son metas diferentes y son agradables para el público, porque ven etapas y cuerpos diferentes, tanto de féminas como de chaparritos como de estrellas. ¿Quedaste contenta con el resultado? Pues mira, te he de decir que yo un día antes me puse bien mala, y ese día iba completamente cerrada, iba enferma, y realmente yo me salí ya, yo creo que fue muy, muy halagador lo que me dijeron después, ¿no? Porque me dijeron que merecía el segundo lugar, que me veía muy bien y todo eso. Entonces, a veces perdiendo se gana más, y pues así toca, ya esperemos en el próximo ir mejor preparadas. ¿Es la primera vez que participas? No, ya es de los 10 que ha habido, he entrado como en 7 o 8. Ah, mira, ya tiene. Sí, ya. Sí, he estado participando constantemente. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Y qué viene para este fin de año? Pues mira, ya ir a... Hoy termino mi año aquí en la Arena Guadalajara, y espero pues ya ir con la familia a pasar la Navidad allá y el Año Nuevo, y esperemos que este año pues venga de grandes logros, de grandes retos, como es, ahorita lo vieron ustedes, la seductora sigue tras mi máscara, está Zeus con su máscara, está Tiffany con su cabellera, está el campeonato, entonces hay retos, nada más falta que se llegue a la firma y en qué lugar hacerlo. De todas esas contendientes, ¿quién te gustaría primero enfrentar? La verdad, con Tiffany me interesa mucho ese duelo, ya que es un duelo de regias. Y aparte de ser duelo de regias, sería de duelo del orgullo, ¿no? Quién, demostrar quién es la mejor regia, qué es lo que ha dado lo mejor de Monterrey, si ha sido ella o ha sido Princesa. Me interesa mucho ese duelo y espero que se logre. ¿Te vas a Monterrey o al DF a descansar? No, ahorita voy al DF y ya mañana, si Dios quiere, me voy a Monterrey. Pues, ¿algo que le quieres decir al público de Super Libre en estas épocas navideñas? Pues que sigan apoyando la lucha libre y feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Un beso, abrazos y sigan pendiente de las Amazonas del Río. Te felicitamos por este cuerpazo que te encargaste. Okay. Muchas gracias. Hasta luego y un gusto esta entrevista. Está un gustazo. Buena entrevista, Alejandro, ¿no? Así es, con Princesa Sujet, que nos atendió muy amablemente, como siempre ella. Muy bien. Y mira, apuntar precisamente que las gladiadoras mexicanas, pues sí, tienen esa característica, como ya lo decíamos, y esta manera de proyectarse arriba de un cuadrilátero. Y curiosamente, pues la historia nos cuenta de cuando arriban las luchadoras mexicanas, no, las luchadoras aquí a México en 1942, que es cuando Mildred Burke, viene también Mae Young, que viene con Susan... Susan, Betty Garvey y Susan, Susan. ellas llegan para hacerse tres presentaciones en diciembre de hace, pues ya 1942, 70 y tantos años, en los cuales pues la lucha libre de las extranjeras se arropa también aquí precisamente y aprenden tanto que las luchadoras mexicanas quieren tener también ese deseo. Quienes vivieron aquella época, yo creo que vivieron con grandes luchadoras, y ahí se fue surcando precisamente esto al movimiento de la lucha libre femenil, que luego viene una debacle donde les suspendieron precisamente por no tener la autorización de hacer un deporte rudo como para los hombres, ¿no? Así es, de alguna manera una especie de racismo la que sí, se vivió, sí, en aquella, sí, vez. Se prohibió en la capital la lucha libre de mujeres, tenían que buscar en el Estado de México o en plazas como provincia, pero sí, de por siempre fue muy difícil, ¿no? Y vaya, este tipo de gladiadoras, pues que sí, como dices, Octavio, en algún momento dado vienen a surcar precisamente lo que nosotros pedimos, y es eso, la lucha libre de las mujeres, que se entregan más incluso que así algunos es, elementos. Así es, luchones bárbaros, la profe, en la Arena México, muchos de los mejores encuentros que he visto con mujeres. Sí, sí, sí, la verdad es que ya la historia les debe de hacer justicia precisamente para estelarizar algún evento, ¿no? Oiga, profe, y el abuelo de Estrellita era enérgico, no quería a las mujeres en la lucha libre, ¿eh? No quería, es más, si tú le llevas una licencia de aquí de Guadalajara, te la aventaba, dijo, no, tiene que sacar su licencia de aquí del sitio federal. ¿Tan estricto era? Muy estricto. Y no, y que no saludaba de mano tampoco, nada, ¿verdad? Nada. Guárdese el saludo. Hábleme, ¿qué se necesita? ¿O qué quiere? ¿O qué se le ofrece? Y ya, rápido te acababa, ya vamos. Sí, era muy estricto el señor, sí, ¿verdad? No. Y ahora que su nieta, fíjese, lo que estará allá en la tumba, diciendo, ¡ah, caray, no, Ringo! O sea, está revolcando en su tumba, ¿no? Pues ya. pero la Estrellita es una... Me dice, me quiere mucho, tío, y todo, tío. Cuando fue mi beneficio, mi homenaje también en la Arena Coliseo, todas las luchadoras que acudieron también me quieren mucho, porque me dicen que tío o padrino. Entonces yo, me dicen padrino por el enano, mi hijado, o tío. Pero yo creo que pues todas les tengo un respeto, una admiración, y no porque me agarren o me acaricien, piensen que yo ya quiero con ellas. No, yo... las he tenido aquí frente a frente y no les hago nada, porque la mujer no es un objeto que agarrar cuando uno quiera. Hay que tener un respeto, un cariño a la mujer, porque uno viene de la mujer, y mi cariño y mi respeto es para todas las mujeres. Muy bien. Bueno, sí, es muy bien hecho por Ringo. ¿Escuchaste, Bribón? No, gana. Oye, vamos a escuchar rápidamente a Sin Caras, que se presentó allá en la Arena Jalisco y se dio un buen agarre con... Macabre, ¿no, Paquito? Rayman. Sí, Macabre, no, también... Macabre estuvo en la del Gallo. En la oficina, sí, es cierto. En la del Gallo, y Cien Caras estuvo con Rayman. Que hasta se hubo el reto de máscaras, ¿no? No, es que se dan con toda una rivalidad, sí, de antaño, que ya tiene ahora sí que esa historia, esa trayectoria, y los que lo hemos visto aquí en estos encuentros locales, vaya que se dan con todo y donde se vean, ¿eh? Vamos a escucharlo. Y de comunista de lucha, ¿sí? Mamá nunca ha sido rudo. Tiene que aprender, tiene que entrenar, tiene que saber. La mejor escuela son los Dinamita. No hay más rudos. Nadie más. Nadie más. Así como mis padres lo demostraron, mis tíos. Los mejores somos los Dinamita. No hay más. No hay marcha atrás. Los mejores somos los capos. ¡Te reta por la máscara! Claro, cuando quiera, Rayman. Yo estoy a sus órdenes. Cuando quiera, Rayman. Yo aquí vengo de vez en cuando. Pero si tiene su público, a mí no me interesa. Yo vengo por él. No me interesa si está haciendo remedio de rudo. Para mí, sigue siendo Rayman. Y yo soy el mejor rudo. No hay más. Gracias. Gracias. Pausa y volvemos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario Junior, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015. Que se la pasen bonito con toda su familia hermosa de 24 quilates. El enmascarado de oro, el chacal del ring. Felicidades, feliz Navidad y próspero año nuevo. Minusválido significa que valemos menos. Y capacidades diferentes, todas y todos las tenemos. Para incluir es necesario conocer. No somos personas vulnerables, es la falta de inclusión la que nos vulnera. Se necesitan espacios adecuados para cualquier persona. Y la oportunidad para competir en un entorno laboral justo. De eso trata la cultura de inclusión, de buenas prácticas para todos. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo El Gallo, invitando a que escuches Super Libre aquí por Canal 58. El Senado de la República le otorga el máximo galardón de nuestro país, la Medalla Belisario Domínguez, a don Alberto Balleres González, economista, destacado empresario y reconocido filántropo. Señoras y señores senadores, aprecio mucho esta condecoración, aunque admito que el único mérito para recibirla es mi gran amor por México. Gracias. Senado de la República, 63ª Legislatura. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segob 20-1501-10-2. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Aquí les habla su amiga Mariposa Rosa para desearles que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la pasen muy chévere con su familia. Les desea lo mejor, Mariposa Rosa. Regresamos, amigos Super Libre, y hay más saludos, Fanny. Dice Hugo Medina, saludos a Paco y a Ringo, saludos. Y a todos, feliz Navidad. Gracias. Igualmente. Saludos, Hugo. Ismael Amezola Granillo dice saludos, maestro. Gracias. Rodrigo Fabián dice saludos a todos aquí en cabina. Diego Star dice, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Pasando a saludarlos y desearles una feliz Navidad. Gracias a todos. Feliz Navidad. Dice Fernando Aguilera, saludos al programa de Super Libre, excelente programa con Ringo Mendoza. Feliz Navidad de parte de Fernando Aguilera Chávez y de Alejandro Aguilera. Jenny, Jenny dice, pónganse a trabajar, jaja. Beso a don Ringo Mendoza y un beso bien tronado, así tal cual. Ay, mamacita, deja que me compongan, entonces sí me dejo que me lo des. Bien, pues ahorita no puedo pararme. Los puedo recibir, Ringo. Así puede recibir el beso. Ah, bueno, pues así, pues. Nada más que no vino. Pero lo que pasa, que se aprovechan de mí. De pobreza. Así como estoy todo entelerido. Lo ven débil. Pero cuando me ponga así. Ah, que se cuide, ¿no, Ringo? Ahora sí, ya, como ya volví a nacer otra vez, ya me siento con más fuerza, con más entusiasmo, y gracias a todo el apoyo de toda la gente, pues yo creo que la gente me hizo, y la gente me sigue apoyando, la gente me sigue queriendo, y creo que me alivió después de estar año y medio entullido, y 6 meses ahorita que estoy ya operado, y ahorita estoy 2 años sin trabajar, 2 años en la cama y en la silla de ruedas. Entonces, ahorita ya empiezo a agarrar base con las terapias y todo, y me siento otra vez como que volví a nacer. Qué bueno, Ringo, qué bueno, nos da gusto. Bueno, Paquito, rápidamente vamos a escuchar. ¿Hay más saludos? No, solamente eso. Ok, vamos a escuchar al último guerrero, que el martes pasado se dio un entre con Corleone, trae muchos duelos pendientes, uno pendiente con Thunder también. No, sí. Entonces, la verdad, este último guerrero está en riesgo de perder su cabellera. A mí se me hace muy dispar ese duelo con Corleone, entre último guerrero y Corleone. Yo creo que no tiene nada que hacer Corleone con último guerrero, ¿no? No, pues es Corleone, ya sabemos precisamente que tiene más pose que lucha, entonces el guerrero es un luchadorazo, yo creo que eso innegable precisamente. Vamos a ver cómo le va, porque él quiere hacerla. Vamos a escuchar a Último Guerrero. Estamos con Último Guerrero. Guerrero, ¿qué hoy Corleone? ¿Qué pasa con Corleone? Pues nos metimos en un pique y pues ya nos dijimos próximo martes mano a mano. Anda con todo el guerrero, y al final este año también lo va a pasar con todo y terminar con todo. Sí, muchos manos a manos. Ayer estuve mano a mano con Atlantis y me retó por el campeonato histórico de la NWA. Y el próximo lunes tenemos mano a mano el lunes y mano a mano el martes aquí con Jarlín. Oye, y un compromiso bastante fuerte, la máscara contra cabellera iniciando el año. Pues es algo que se da, no sé todavía, ya firmamos el contrato, pero aún así todavía hay cosas inciertas. Esperemos este primero de enero del 2016. La experiencia de Guerrero será importante ante Thunder. Va a ser un factor importante, pero es un luchador muy fuerte, muy alto y muy pesado. Ya nos hemos lesionado los dos y pues si se da hay que usar la experiencia. Sí, ¿qué tal tienes? Pues sí, tengo más tiempo, pero pues yo siempre he dicho que a cualquier cazador se le va la liebre y no quiero que pase. Oye, ¿cómo cierra el año? Muy bien, muy contento, ya terminaría el día 25 en la Arena México, en la función de Infierno en el Ring, ahí estaremos presentes, ahí se acaba y iniciando con Thunder el próximo año. ¿Qué te parece ese duelo? Y bueno, ¿tú qué viene para el próximo año? Ya nos platicabas de duelos de máscara, por ahí en una entrevista escuchábamos que dijiste, no se me quita lo hablador, y bueno, ahí está ese reto que seas con Thunder, que es un poco complicado. Bueno, vamos a empezar el año, a ver si se puede con Thunder y una gira a mediados de enero a Japón, regresando, pues ya veremos si Atlantis el próximo 83 aniversario se anima. Esperemos que sí, ¿no? Tú estás puesto. Yo estoy puesto, yo esa máscara la quiero y bueno, ya no estoy al parejo, máscara contra máscara, pero si Atlantis quiere, pues adelante. Pero la cabellera está súper cotizada. Es una cabellera que apenas empieza a cotizarse, ojalá y la llegue a guardar mucho tiempo. Pues bien, te felicitamos. Y algo que sea un mensaje de Navidad a tus amigos de la radio. Pues muchas gracias, muy contento por estar aquí en Guadalajara y nos vemos el próximo martes, ahí nos despedimos con la victoria o la derrota. Regresamos, amigos Superlibre. ¿Y qué te parece este duelo, mi querido Octavio, entre Último Guerrero y Corleone, mano a mano? Yo hubiera preferido que siguiéramos con el de Thunder, que es el que tenía la atracción de la gente, ¿no? Pero bueno, Guerrero puede con los dos, puede hasta con Pagano, que también ya tuvo sus queveres aquí en la arena Coliseo con él, que se encontraron aquí en la arena y le soltó un patadón. El Guerrero no se pudo aguantar las ganas, dejó hasta de luchar. Esa nos tocó. Así que bueno, vemos que el Guerrero piensa que puede ganarle a todos y tal vez sí, pues él es de otro nivel. Así que se formen, ¿no? Que se formen. Primero sería Thunder, yo creo. Yo creo que Último Guerrero es uno de los mejores luchadores en este momento del Consejo Mundial. Sí, tal vez del país, o sea, yo creo que puede ser el mejor luchador del país. Y bueno, a fin de cuentas, tanto Corleone como Thunder son extranjeros. Así que bueno, habrá que ver y mostrar de qué está hecha, como tenemos aquí al profe Ringo Mendoza, demostrar que los mexicanos tienen mejor escuela. En el caso de Pagano, pues Pagano es otro tipo de luchador también. Sí, completamente diferente. En los tres casos, creo que el Guerrero lleva todas las de ganar fácil. Completamente, es un luchadorazo. Yo creo que esa es una de las cosas que la gente tiene bien en mente. Corleone, pues sí, lo vemos aquí, ¿no? Y las enfermas le gritan, sí, Corleone, y todo con las fue poses. Luchador de las muchachas, ¿no? Como sí, en su momento fue el vampiro, que en realidad nunca aprendieron. ¿No luchó el vampiro? No luchaba. El vampiro jamás aprendió. Pero eran jalaban a las chicas. O sea, sí, no, sí, sí, sí. A Corleone yo he visto una evolución grande en él, que obviamente todavía le falta mucho, pero de las primeras veces que lo he visto luchar a como lo veo luchar ahora, yo creo que lo hace mucho mejor. Pero sí, yo creo para ponerlo con Último Guerrero, creo que puede ser una masacre, ¿no? No, mejor que quién, o sea, ¿con quién lo quieres comparar? Porque la verdad es que él posa, él baila, él se tiene buen físico, hay que decirlo, pues es que eso no lo envidia uno. El cuerpo de Virote Flame que trae uno y el cuerpo de este luchador no tiene nada que ver. Pero sí, sí vende bastante, como dice Octavio, para las chicas, pues obviamente es un atractivo extra. Pero yo he visto muchas muchachas que van exclusivamente por verlo, sin saber quiénes son los otros. No, no saben, no saben. Los otros cinco que están arriba del ring no los conocen, ellas solamente van por ver a Corleone. Aparte, él ha salido en telenovelas y este tipo de cosas. No habla español muy bien, pero él habla así como puede. Bueno, pues a ver cómo le va. A ver. Mandarle, aquí dice, hola buen amigo Paco, te saludo y te deseo una muy feliz Navidad. Y quiero saludar a mi también gran amigo Octavio Cortés. Feliz Navidad para todos en cabina. ¿Quién es? Pues me imagino que ha de ser algún admirador, porque... porque bueno, pues nos un saludo, nos no saluda, dice, ¿no? ¿Quién es? Pero... Memo, ¿no? Porque... Resulta que me pasen el Memo Roides. Memo, fotógrafo de las... pensaba que era Memo Roides. No. Sí. Vamos a escuchar a The Panther, que se coronó campeón de nuevo de parejas del Estado de México, del DF, con... el Guerrero Maya, ¿sí supiste, Paquito? Sí, les destronaron precisamente al... Misterioso. Misterioso y el maldito del ring, el sagrado, en la arena Coliseo el sábado. Debió ser Lucho Nombre. Sí, dicen que sí. Agarró, bueno, que la verdad que, digo, conociendo a estos que son del comando de Boricua, que prácticamente un quieren desbaratar. No sé qué pasó. Pues pero... realmente es una sorpresa, ¿no? Así es, y un The Panther que tiene un duelo también en Jaula próximamente... O sea, también anda... muy activo. Muy activo. Para este 25 de diciembre. A ver si no se queda sin máscara este 25 de diciembre. Vamos a escuchar a The Panther, lo que nos comentó. Amigos de Super Libre, estamos con The Panther, que vayas, anda jugando con fuego, no sé qué pasa. Oye, hola, con Virus, ¿qué traías con Virus? No, pues creo que ya es un duelo que hemos traído bastante tiempo. Me gustan esos retos, esos elementos del consejo que son considerados maestros. Y el primero que está cerca es Virus. Me gustaría enfrentarme con él un mano a mano, lo que el señor quiera. Creo que son los retos que The Panther está buscando este 2016. Supercomando es el primerito en mi lista, el que está más reciente. Quiero que antes de que se acabe este año firme ese contrato de máscara contra máscara. Quiero que este año lo cerremos con broche de oro, ya sea perdiendo o ganando esa máscara, pero que sea un reto importante. Una de las primeras batallas máscara contra máscara, o el resultado que sea de mi carrera. Fíjate que nosotros en la transmisión decíamos eso, si para final de año o principios de año ese duelo de máscaras con Supercomando. Ojalá y se dé antes para que sea el final del 2015 de lujo, ¿no? El año 2016 va a empezar con la gira en Japón y espero que al igual sea un año lleno de éxitos. Vamos a ver cómo se termina este año. Primero no hay que correr antes de caminar. Y estoy esperando que la gente de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre tome cartas en el asunto para que vea lo de este duelo de máscara contra máscara. Ahí ya le hice el reto. El señor dice que no. Aquí estoy. Que me traiga el contrato firmado. Se lo firmamos. No hay ningún inconveniente, ningún problema. Son de los retos que a mí me gustan. Soy de pocas palabras, de muchos hechos. Quiero que cuando tenga el contrato, venga aquí y lo firmamos de frente de todo el público, de toda la gente, para que vea que a mí no me tiembla la mano. Sí, la verdad, que no sean puras habladas, que sean hechos. Exactamente, aquí estamos. Él dice que soy un cachorrito, que soy un niño, sí, a lo mejor y sí, pero este niño le va a ganar. Eso te lo puedo asegurar por mi gente, por el público que me ha apoyado y por la gente que siempre va a una arena y le gusta mi trabajo. Y esos son los duelos que motivan y que te lanzan al estrellato. Así es, creo que esos son los duelos más importantes en los que tienes que dejar tu vida, sangre, sudor, lágrimas. Y creo que el primero quiero que sea contra Supercomando. Es uno de los mejores rivales toda la gente, todos los compañeros, todos los luchadores los reconocen, y si él se fijó en mí para poder llevar a cabo una lucha más allá de un mano a mano, más allá de algo por el estilo, pues creo que habla bien de mí y del señor, pues ni qué decir, ¿no? Ya tiene bastante carrera y desenmascararlo será la cereza del pastel de este 2015. Feliz viaje a Japón, ¿eh? Muchísimas gracias. Oye, por último, algo que le quieres decir a tus amigos de Super Libre, a la gente en esta Navidad próxima. Pues que se la pasen feliz, contentos y que asistan a las funciones que van a ver aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Muchísimas gracias por su apoyo. Y qué más puedo decir, que cada vez que vean The Panther programado va a ser calidad y entrega al 100%. Muchas gracias. Nada. Regresamos, amigos Super Libre. Bueno, está The Panther, que la verdad está ahí. Empezó ya con el pie derecho. Esperemos que termine mejor el año que entrenó Paquito. Sí, digo, de alguna manera. Porque el 25 está tratando de hacer y tiene una Japón y un duelo importante ese 25 para celebrar la Navidad. Es que la lucha libre es el único deporte que no descansa. Y hay actividad para todos lados y en todos lados siempre. Por eso es el sacrificio que corre un luchador. Y para muestra, aquí tenemos un botón con el profe Ringo Mendoza. Y yo creo que él es el que tiene que estar bien consciente de cómo cerrar este año, ¿no? Así es. Ringo, ¿te acuerdas que antes para cuando entrar el año siempre se iniciaba con un duelo de apuestas aquí en la arena? Sí, siempre una cabellera, un campeonato, una máscara, pero siempre un duelo de apuestas. Algo importante. Importante, ¿verdad, Ringo? Claro, claro. Ojalá que esto porque vuelva. El señor Plata tenía mucha visión para los eventos de la lucha y ponía un campeonato, una cabellera y un gran, como había muchos luchadores de vacaciones, estrellas. De la, que estaba en la Arena México y casi la mayoría era de aquí. Entonces, todos los de aquí se quedaba el solitario, se quedaba el Ángel Blanco, Renato Torres, el Rayo de Jalisco Junior, pues todos, la mayoría. Hasta yo y mi hermano Cachor. Y varios programazos hacían, ¿eh? Sí, bárbaro. El Perro Aguayo también, que también era de aquí, y igual se iba a Tala y se regresaba. Pues sí, eran unos cartelazos. Bueno, Ringo, pues llegamos al final del programa. ¿Algo que quieres decirle al público de Super Libre y a todos los que nos están escuchando? Queridos amigos, nada más agradecerles todo su apoyo que me han dado, y gracias a ustedes volví a nacer, gracias a ustedes volví a reanimarme, a recuperarme y estar un poco ya más fuerte, porque todos me dicen, parece que no tienes nada, ya nada más te falta caminar y las manos que se te enderecen, porque las tengo chuecas, pues me quedaron así como artritis, así como quedó, pero gracias a Dios estoy mejor, y le doy muchas gracias a todo mi público, a todo mi apoyo de la Arena México, de la Arena Coliseo y de la familia Carrillo, y de aquí del señor pues Daniel Cruz, que me prestó toda la gente de la Coliseo, hubo varias gente que me hicieron favor de ayudarme, y todos ustedes, todo mi apoyo, y a mi público de Radio Escuchas de Canal 58, quiero mandarles un saludo y una feliz, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y el año nuevo que se le conceda todos sus anhelos a todos y toda su familia. Son los deseos de su amigo de siempre, Ringo Mendoza. Muy bien, Ringo, muchas gracias. Paquito, pues nos vamos. Nos vamos, nada más nos retiramos para echarle algo al hígado. No es por. Te doy un gancho si quieres. Bueno, aunque sea un gancho, porque sí hay que traer algo muy preciso y saludar a toda la gente que en casita amablemente nos escuchó. Y recordarle que a las 6 de la tarde estamos completamente en vivo desde la Arena Coliseo. Véngase a la lucha, porque en vivo se vive mejor. Y si no, pues sintoniza el 580 de AM. Octavio Cortés. Así es, muy gracias por la oportunidad otra vez, Botamán. Aquí estamos con la garganta medio golpeada. Pero bueno, la idea es platicar con la gente y vivir, como dice Paco, vivir este mundo apasionante de la lucha libre. Como tú dijiste, Paco, no se quita no te puedes divorciar. Yo me he divorciado 3 veces, pero de la lucha no puedo, ¿no? Un saludo a toda la gente y por aquí nos vemos ahorita en la Arena Coliseo. Oye, vienen y le cobran la pensión aquí. Sí, lo ven más fácil aquí. Alejandro Espinosa. Bueno, muchas gracias por el favor de su atención, por habernos acompañado este dominguito de lucha libre. Y bueno, no se despeguen del 580 de AM. Muy buena música las siguientes 2 horas antes de que se retome ahí la narración directamente desde la Arena Coliseo. Muy buena música. Fanny. Oye, pero qué falta de caballerosidad, como dice el profe, primero las damas. Es que yo voy a dar ganadores. Todos primero y me dejan hasta el último. No, está bien. Sácale la lengua, pero con una pinza. Los ganadores de hoy son Armando de Jesús Vázquez, Beatriz Beatriz, que es aquí, no sé. Beatriz Martínez. Beatriz Martínez, Edgar Alejandro, Roxana Jocelyn Hernández, Yajaira Elizabeth García, María de Lourdes Hernández, Juan Ramón Martínez, Brian Antonio Hernández, Dylan Alexis Vázquez, Salvador Jaramillo García. Es un ganador. ¿Y para el martes? Para el martes solo tenemos un ganador, Hugo Alejandro Sandoval Prieto. Muy bien, pues muchas felicidades a los ganadores, con una identificación ahí. ¿Con una qué? Identificación. ¿Qué dijo? Aprende a hablar, güey, saca identificación. Ah, es que lo traigo. Pablo es la tercera. Es la cuarta. La tercera edad. Ah, bueno, ¿y algo que quieres decir al público? Pues nos despedimos y gracias por acompañarnos en Super Libre y nos estaremos, pues ya sea mensajeando por aquí por Facebook y que pasen una bonita y excelente feliz Navidad. Ya les ganó, ya sí dijo feliz Navidad y ustedes no, ¿ustedes? Nada, se quedó. No, ya nos vamos a decir feliz. No, ya felices quedo, fiestas ya. De fin de año. No, bueno, es que yo te iba a decir como los coros de los niños descalzos de Santa Chila y vamos a gritar todos feliz Navidad. Ah, bueno. Ahorita gritamos. Oye, no, y de comentarle al público que la semana que entra va a estar grabado el programa y posiblemente el siguiente también, ¿no? Botamán, ya me echaste a perder ¿por la qué? Fiesta. Pues yo dije que iba a venir a trabajar. ¿Vas a venir? Ah, bueno, como quiera. Que dije que iba a venir y ya sí grabado, pues ya casi está ahí. Ya te descubrí. Ay, bueno, pues ni modo. Ya vas a tener que venir, ni modo. Ya vas a tener que venir, ni modo. A todos, muchas gracias, Paquito, vamos a estar grabado. Amigo, ve, para que hables tantito rápidamente, tiene un programa aquí en la radio. Los sábados, no quiere hablar. No quiere hablar, o sea, ¿cómo es eso? A ver, amigo, tu programa, ¿los sábados a qué horas? 4:05. No, ¿cómo te llamas? 4:05. ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿De qué se trata tu programa? Oye, muchas felicidades a todos. Gracias por acompañarnos todo el año y que se le pasen bonito. Tu programa, presúmelo. 33 RPM, sábados de 4 a 5 de la tarde. Todos invitados. Oye, ¿sabes? Señor. No más que un discreto me dijo que no quería pronunciar. No, ya ahorita. Ah, es que ya. Acabo de llegar. Tarde, bueno, pero sin sueño. Somos Oye, pídele a los muchachos algo para la garganta. Sí. Gracias, amigo, por todo. Un abrazo para todos ustedes, muchachos, felicidades. Bueno, gracias. Agradecerle pues a Ringo los detalles que tuvo ya para la gente de Super Libre y la verdad es que él no necesita invitación, profe, usted aquí puede llegar. Ya, a la hora que llegue sin invitación, usted puede llegar, profe. Bueno, de todos modos, ahí vamos a estar en contacto, si no vengo aquí al programa, pues me habla por teléfono para que cuando ya regrese nuevamente, pues ya les voy a dar sorpresa que ya puedo caminar. Ojalá Dios quiera que ya estés caminando, bueno, la próxima esos son vez. Mis deseos, o sea, ojalá que la próxima vez ya me dijeron caminando. Unos amigos, no fuimos a tu homenaje, no fuimos a tu festejo, pero ¿sabes qué te deseo de corazón? Tu Navidad, ¿sabes qué te deseo? Que te alivies. ¿Qué mejor regalo te deseo? Pues te mejor, ¿verdad? Gracias, claro. Bueno, Paquito, y a todos un abrazo y eso, pero bien sabroso. Feliz así Navidad a Daniel Cruz, que siempre se ha portado muy amable. También allá a toda la gente de la arena, don Lalo y tu compañía, a todos, don Toño, don Pablito, todos, toda la gente, porque nombrarlos a todos. No, pues es que nombrarlos se nos va a otra hora y para qué. Sí, a todos muchas gracias por su apoyo, Daniel Cruz, a mi jefe, Rodolfo Ramírez, que sin él no estuviéramos aquí presentes en Super Libre. A todos un abrazo de eso, pero bien sabroso, Lalo. Así es, bueno, nos vemos en un rato más en Arena Coliseo. Como dice Paco, no podemos saludar a todos, pero ahí en la Arena Coliseo nos encantará platicar con todos, saludarlos y saber su opinión. Yo me voy de vacaciones unos pequeños días, entonces. ¡Otra vez! Regreso el 4 de enero. ¿Cómo? Regreso a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. Va a ir a Dallas. Oye, no. Chava, dos, tú te vas de vacaciones y yo nada. ¿Cómo ves? Vámonos, Ringo, te invito. Vámonos a Cuernavaca. No, no puedo. Yo aquí tengo mi laguna, aquí tengo para que. ¿Para qué vas tan lejos, verdad? Tiene su isla. Ándale y todo. Muy bien, pues a todos, muchas gracias por su apoyo este año y el que entra sea mejor, ¿no, Paquito? Exactamente, que todos sus deseos sean cumplidos. Por su apoyo este año y el que entra nos dé mejor el apoyo. El que entre sea mejor. Sí, no, ándale, no, mira. Ya ves, por eso me está hablando. Es el programa dominicano. Pues tú estás diciendo. Ah, mejor, ya vámonos. Adiós. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre.